cuerpo. Estamos creando a su compañero. Estamos viendo el financiamiento de la empresa ya. En la sala de abajo, la 001. A las 7 y media. Es que esta materia es el derecho económico es muy amigable, así que. Es dinámico. Uno más amigable que otro con el tribunal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tribunal es difícil de la empresa? El tribunal es la empresa. Todos los actos de disposición de bienes de cualquier bien tienen efecto tributario. Así que un abogado hoy en día no puede obviar no saber derecho tributario. Porque todo tiene incidencia en la tributación. ¿Está esperando un compañero en un compañero un momentito? Sí. Así que aprovechen de conocerse. Ahí se arturo sin verlo. No hablo. ¿Quieres que dando la nota a mi amigo? No pesca nada. ¿Cómo no, madre, mañana? Modalidad, una prueba escrita. ¿Completa? Ah, todo el desarrollo. No, no tanto desarrollo. No, no conocí todavía. La verdad es que como he hecho, pero no, ustedes ya vieron los otros controles, así que para qué se. Pero debería ser lo similar. Sí, pero yo creo que sí, pero. ¿A quién es eso? Mi público. Bien, hasta las 4 de la mañana. ¿Pero hay solvencia de la petición o no? No, solo el extraordinario cuando tú no das el solemne en la fecha ordinaria. ¿Cachai? Si lo das y te va mal, no lo puedes repetir. No, pues entre la misma materia y la semana antes de esta fecha. Igual que ¿qué profe? Yo. La de recuperar el extraordinario, pero por lo general es la misma materia que. Pero me dijeron que yo podía recibir otra materia. No hay nada escrito, sí. A mí, no sé, pero como siempre se acostumbra así. Ah, pero la costumbre no constituye derecho. A no ser que la ley se remita a ella. El derecho comercial, la costumbre sí. Pero a menos que la. Ah, el eco no. Ya, parece que se demoraste. Ya, buenas tardes, pues. Ahí llevo. Espero que. Buenas tardes. Espero que estén bien. Vamos a. Continuar, bueno, mañana 7 y media, sala 001. Aquí abajo la fui a ver, para conocer cómo voy a venir. ¿A esto no viene? ¿Ah? ¿A esto no viene? Sí, pues sí, con la misma plata viene. Todos cero por los alumnos. No merece ¿ya? Bastante así sacrificio. Amanezcanse estudiando el día, no, porque si no ha estudiado suficiente. Y así las cosas, cuando uno trabaja y estudia, porque imagino que ustedes hacen otras cosas. Es complicadísimo, pero como decía su compañera, y todo esfuerzo tiene retribución, así que hay que esforzarse. Sí, me parece que ya nos falta poco. Y así, no hay otra forma. Pero le puedo decir un 7 para todos y un 10 para la casa. Es mejor. Ya jóvenes, entonces estábamos viendo el financiamiento de la empresa, tenemos que ver la fuente de financiamiento, la última clase. La última clase hicimos test entonces. Sí, profesor. Pero test no habíamos hablado. No, la última clase hubo clase. La anterior entonces. ¿O no? Pues la última fue clase. No, fue clase. No, la última fue clase. Fue clase. Fue clase y clase. Sí, clase. tienes razón. Por eso estoy confundido. Para no es gracias. Sebastián, ¿sí? Gracias. Claro, tiene todo. Ahí está porque yo estaba confundido, ¿eh? Ya. Perfecto. Entonces, teníamos distintas fuentes de financiamiento. Ustedes me nombraron algunas. Ahí, por ejemplo, puede haber un financiamiento propio de la empresa a través de aumentos de capital, por ejemplo, constituir una sociedad también. Se puede financiar una cuenta de participación, ¿no es cierto?, o asociación. Y bueno, y aparte de eso también, lo primero que a uno se le viene a la cabeza, pasa, lo estamos recién incluyendo. Lo primero que se le viene a la cabeza cuando uno quiere un financiamiento es endeudarse, ¿no es cierto?, solicitar un crédito. Generalmente se hace en qué mercado? Financiero. En el mercado financiero, ¿no es cierto? Están los bancos y están las instituciones. El mercado financiero se transa. ¿Qué se transa en el mercado financiero? Dinero, obviamente, dinero. Y el otro mercado también podría ser, ¿no es cierto?, el mercado de valores, porque ¿qué se transa en el mercado de valores? En general, claro, acciones, como por ejemplo, pero en general instrumentos representativos de dinero, bonos también, y otros tipos de instrumentos que también pueden incluir el financiamiento, si son de emisión de la empresa que quiere financiar. Por eso estamos estudiando, ¿no es cierto?, cómo funciona este mercado de capitales que se clasifica o divide en el mercado financiero y el mercado valor. Y ahí está la reglamentación. El mercado de capitales es altamente regulado en nuestro país, muy entretenido esto, y de mucho trabajo para los abogados que quieran asesorar. A lo mejor algunos de ustedes día de mañana trabajan en algún banco, ¿no?, o asesora en general a una empresa, a una institución, o directamente puede trabajar en el Banco Central, en la Comisión para el Mercado Financiero. Hay tantos nichos del área económica, no sé, yo les recomiendo que se especialicen en esa área, no solo en familia y en laboral, ¿no?, que es el grueso de la especialización de los abogados, del campo de trabajo de los abogados. Hoy en día los abogados se dedican netamente a eso, ¿eh?, sobre todo en provincia. Provincia en materia económica no, y no es porque no haya actividad, sino porque los abogados son inexpertos. Pero ustedes van a quedar expertos. Órgano regulador de todo esto es el Banco Central, sin dejar de lado la Comisión para el Mercado Financiero, que es aquella que vino a reemplazar la Superintendencia de Banco e instituciones financieras. Sobre todo la regulación de los bancos tiene que pasar por el visto bueno, sus diversas etapas de formación de un banco, por la Comisión para el Mercado Financiero. Banco Central, organismo regulador, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que establece el Banco Central en materia de créditos? A ver si algo pueden intuir o saben. ¿Qué es lo que establece la presión? Claro, el interés, sí, un interés, pero el interés, ¿dónde se fija en nuestro sistema económico? ¿Dónde se fija el interés? ¿Qué es lo que era el interés? ¿Cuál era el concepto de interés? El valor del dinero y punto, con eso basta. Y esa es la verdad, podrá ser una tremenda definición ahí. Pero básicamente el interés es el valor del dinero. El día pide un crédito de 1.000.000 de pesos. A 30 días y al final de 30 días lo interesa me pagar 1.100.000. Entonces un millón me costó 1.100.000. Ese fue el valor extra. El interés es el valor del dinero. Porque básicamente cuando hablamos de financiamiento, cuando hablamos de estos mercados, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del arrendamiento de dinero. Si uno va a arrendar, si tiene dinero, le pasa una hora, un día. Eso es básicamente, no es otra cosa. Evidentemente los bancos tienen derecho a cobrar el interés, un derecho legal, la ley establece la posibilidad de... Pero ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite? ¿Qué interés es el límite? ¿Alguien? ¿Pero cómo se llama ese? El máximo convencional, ¿no? Claro, el interés máximo convencional es fijado por el Banco Central, está establecido por ley. El Banco Central establece intereses parámetros, intereses promedio. ¿Por qué? Porque en eso estábamos hablando. ¿Dónde se fija el interés? ¿Dónde se fija el valor del dinero? En nuestro sistema económico. ¿Cuál es nuestro sistema económico? ¿Cuál es el sistema económico de nuestro país? De libre mercado. De libre mercado. Regulado. sin lugar a dudas. Pero entonces, los intereses, ¿dónde se fijan? En el mercado del dinero, en el mercado financiero. Vamos a ver, podríamos hacer un turno, ¿cierto? Ir a los bancos, Concepción y Veroy, en este banco está un 3,2, hoy entró un 3,6, entró un 2,8, puede ser, por supuesto, que es libre, pero no puede exceder del interés máximo convencional para operaciones de crédito de dinero, que está establecido en la ley. ¿Ya? Y el interés máximo convencional es para evitar, obviamente, el delito de usura, que es un delito está tipificado en nuestra ley penal, porque aquel que está necesitado de dinero necesita el dinero ahora e incluso está dispuesto a asumir el riesgo que sea. Tengo que operar a la persona, ¿no es cierto? Tengo que pagar la deuda y te cobro un 20, perfecto. Y ahí es donde tenemos el mercado de los créditos informales, ¿no es cierto?, que escapa a la regulación. Fuera de eso, los bancos pueden fijar el interés que ellos estimen conveniente en base a la libre competencia. La política crediticia la establece el Banco Central. Y esa política crediticia va a obedecer a la situación en la cual se encuentra la economía. Porque el Banco Central, nosotros ya sabemos, nosotros me imagino que alguna parte lo vieron, es un organismo autónomo, con patrimonio propio, y que toma decisiones de carácter técnico. Es un órgano que está consagrado en la Constitución, artículo 118 y 119 de la Constitución, por lo tanto es una institución de origen constitucional. Si bien es un órgano de la administración del Estado, es autónomo. No tiene por qué seguir al gobierno de turno. Sí debe considerar las políticas económicas que ese gobierno de turno trae, pero solo debe considerarlo. Eso usted puede ver de repente en la noticia que el presidente de la República sale diciendo una cosa y por el otro lado sale el presidente del Banco Central diciendo otra cosa totalmente distinta. Entonces, la situación actual. ¿En qué momento está nuestra economía? Creo de inflación. ¿Ah? ¿Inflación? Claro, ese es un desequilibrio económico, pero en general, ¿cómo está nuestra economía? Con un bajo crecimiento económico. Claro, podríamos decir que nuestra economía está en crisis, ¿no es cierto? Estamos en una crisis. Si hablamos de ciclo económico, ¿en qué lugar nos encontraríamos? No, estamos en una contracción. Podríamos decir que estamos en una etapa de contracción económica. ¿No es cierto? Aún no lo podemos catalogar de recesión, ¿no es cierto? La recesión es un concepto técnico, ¿no es cierto? Que nos habla de dos o tres periodos consecutivos de decrecimiento, se califica una economía de recesión, no obstante, no estando muchas veces, solo técnico. ¿Ya? Entonces, entonces nos encontramos en un periodo de contracción. Nuestro compañero aquí nos dijo que hay inflación. Ese es un desequilibrio económico que está presente hoy en nuestra economía. ¿Ya? Sabemos todo lo que significa la inflación, ¿no es cierto? Concepto, alza sostenida y generalizada de los precios de una economía en un momento determinado. ¿Ya? En virtud de esa inflación que tenemos actualmente, ¿cuáles son los efectos de la inflación? El encarecimiento. No, ambas cosas están correctas, ¿no es cierto? Pero es una consecuencia del alza, del aumento de los precios. Las cosas aumentan de precio, por lo tanto, como dice su compañero, yo necesito más dinero para comprar lo mismo que compraba antes. ¿No es cierto? ¿Por qué se ha producido la inflación en nuestro país? ¿Factores de la inflación? ¿Porque llegó nomás? ¿Lo está corriendo? ¿Exceso de dinero en el mercado? ¿Ah? ¿Un exceso de dinero circulante en el mercado? ¿Ya? ¿Exceso de circulante, no es cierto? Mayor poder adquisitivo de la gente. ¿Y qué más? También la influencia de. Ya, también se debe considerar. ¿Qué más? Se han perdido puestos de trabajo. Ya, ¿y eso? ¿Y la pérdida de puestos de trabajo qué origina en una economía? ¿Qué disminuye? La oferta. Bien, disminuye la oferta. ¿De qué? De bienes servicios. Perfecto. disminuye la oferta de bienes y servicios, por lo tanto empieza a haber escasez. La escasez, por cierto, provoca una disminución de la oferta. ¿Y qué dice la ley? La ley económica. ¿Qué pasa si disminuye la oferta? ¿A menor oferta? No. ¿A menor oferta? Mayor el precio. Entonces, ahí tenemos los factores. Hemos perdido un puesto de trabajo. La tasa de desempleo ha ido aumentando. Eso implica una disminución de ingresos de las personas. Pero más que eso, si perdemos puesto de trabajo, estamos carenciando la economía de bienes y servicios. Por lo tanto, hay menos oferta. Y esos son factores ficticios que ayudan a que aumente la inflación. Y producto de eso, las inyecciones que hemos tenido de ingresos, productos sobre todo de los retiros, que ¿se acuerdan cuánto fue la cantidad que se incorporaron por los retiros a la economía de un golpe? No recuerdo. 54 mil millones. Todos vieron que todo subió. Cuando estábamos en pandemia se supone encerrado. Los materiales de construcción, los autos usados, todo se disparó. ¿Ya? Y no fue eso producto de la escasez, sino que aumentó la demanda porque aumentó el ingreso. ¿Ya? Entonces, en base a este análisis correcto que hemos hecho de la situación económica, ¿cuál sería la política crediticia entonces? ¿No debe sacar circulantes? Dificultar el acceso a los créditos de consumo. ¿Dificultar el acceso? Los créditos de consumo para evitar... Claro, eso es distinto a sacar circulante, ¿no es cierto? Restringir un poco la facilidad de dinero en las manos de las personas. Entonces, ¿cómo sería nuestra política crediticia? Si eso es lo que buscamos. Aumento de la certeza. Claro, ¿no es cierto? Trate de no decir y eso. El requisito... Pero claro, aumento de la tasa de interés para que el dinero se haga aún más caro y sea más difícil el acceso por las personas, porque si no, la inflación al final no es solo que aumenten los precios, sino que la inflación a la larga destruye puestos de trabajo, que es lo que está pasando en este momento. Y si se destruyen puestos de trabajo, hay personas que quedan sin ingresos, y si no hay ingresos, no hay consumo, ni hay ahorro para consumo futuro, ni para inversión, o sea, una crisis financiera, una crisis bancaria absoluta. Y eso es lo que tenemos. Entonces, como así ahí, pienso, compañero, la política va a ser restrictiva, va a ser establecer mayor. Ustedes han visto que el Banco Central ha aumentado la tasa de interés, no la ha disminuido, sigue alto, no, más de un 11%. Y eso es un interés referencial para los bancos, porque los bancos a esa tasa le van a pedir dinero al Banco Central. Por lo tanto, lo tienen que traspasar a sus clientes. Y por ende, se va a hacer más caro el crédito, de partida el crédito al consumo, más caro de todos los créditos. Se va a hacer más caro el acceso al dinero, por lo tanto, debiera disminuir la capacidad adquisitiva de la demanda. Y de esa manera equilibrar los precios. La autoridad ahí es el Banco Central, que como dije, en base a criterios técnicos, va a tomar las medidas necesarias para corregir estos desequilibrios. Definición de política crediticia, podrán darme la que quiera, que tenga los elementos, ¿no es cierto? Líneas, directrices, estiramiento, ¿no es cierto? Criterio utilizado por las autoridades monetarias. ¿Cuál es la autoridad monetaria? El Banco Central. Para determinar el destino de los recursos financieros dirigidos a los diferentes agentes económicos en forma de crédito. ¿Ya? Induciendo al desarrollo de áreas de sectores económicos prioritarios y estratégicos mediante el uso de instrumentos, mecanismos como la tasa de interés, principal herramienta. Hay otras, hay muchas otras más, las vamos a ver más adelante. Tasa de acceso a los redescuentos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ya estudiamos en la clase pasada lo que era el descuento y el redescuento. Si el banco, un descuento cuando uno tiene letra y va al banco y pásame esta letra que vence en un año más, son 10 millones, pasan un millón. Y ahora el banco va incluso al Banco Central, oye, tengo todas estas letras que van a pagar, dame el dinero, también puedo aumentar la tasa para que no sea tan fácil para el encaje legal, el porcentaje de dinero que deben tener los bancos particulares depositados en el Banco Central para proteger sus operaciones de crédito. ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? ¿Y qué más es importante aparte del interés? Yo presto dinero, cobro un precio por el dinero que es el interés, y además la comisión que cobran los bancos para hacer la gestión, porque no te la van a hacer gratis la asesoría y cobran comisión además del interés. Pero ¿qué debo preocuparme por los créditos? ¿De qué debo preocuparme cuando hablamos de una economía que está funcionando en base a créditos? ¿Qué será tan importante? ¿Ah? Sí, claro, eso lo calculamos, todos tenemos un costo total, todos lo tenemos. Pero ¿qué es lo más importante cuando hablamos de políticas crediticias? ¿Qué crees? Claro, el retorno esperado, que me devuelvan el dinero. ¿Qué sabe usted con prestarle dinero a una tasa súper elevada, ¿no es cierto? Y calcularle todo bonito y esto le sale, si empieza a haber no pago de esto, se debe preocupar del retorno. Y en eso, ¿no es cierto?, hemos perdido, por la situación actual, se ha perdido un poco de confianza en que las personas por sí solas van a poder pagar sus créditos. Y ese ha sido el motivo de por qué los bancos particulares, que es el filtro que utiliza nuestra economía, porque les entrega particulares que hacen la gestión de calificación de las personas para tener acceso a un crédito, pasa como un colador, ¿no es cierto?, y han aumentado los requisitos para tener un crédito. Crédito hipotecario, sobre todo una obligación, y es temprano para que la gente compre casa y reactivamos la construcción. Sí, pero es que aquí hay un riesgo asociado, porque si no el sistema se provoca crisis bancaria, y eso es lo que queremos evitar. ¿Ya? Ahí están las operaciones de crédito de dinero, principalmente aquí actúan los intermediarios, que son los bancos, instituciones financieras, principalmente los bancos. ¿Intermediarios entre quién? ¿Entre quién? ¿La plata de quién prestan los bancos? De sus clientes, ¿no es cierto? Específicamente, para completar con los otros también son clientes, de los que depositan. Prestan ese dinero. Entonces son intermediarios entre quiénes, entre aquellos que tienen superávit de dinero, que son los ahorrantes, y aquellos que tienen un déficit de dinero, que son aquellas personas que están buscando un financiamiento o un crédito. ¿Ya? Ahí están las operaciones de crédito de dinero, aquellas por las cuales una de las partes entrega o se obliga a entregar una cantidad de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto en el cual se le hace la primera entrega. Eso constituye o se dé operaciones de crédito de dinero. ¿Ah? ¿Ya? En cuanto a los redescuentos. Entonces, todo esto se tiene que mirar en una inversión. Creo que conversábamos eso en la clase pasada. Las mega empresas, las empresas grandes, todo proyecto de expansión lo hacen con deuda, lo financian con deuda. Aunque tengan dinero para hacerlo en efectivo y al contado. Y lo financian con deuda, ¿por qué? Porque el proyecto tiene que ser tan bueno que incluso pague los intereses de ustedes. Pero si no, es engañarse solo de financiarlo al contado, el proyecto se tiene que pagar solo. Bueno, y ahí los ingenieros son los que hacen esos cálculos, la tasa interna de retorno que le llaman. ¿Cuánto se van a demorar a recuperar la inversión? Y todo con crédito, nada con dinero al contado. Y hacen sus negocios concretos. Las constructoras, ¿cómo construyen? Con el banco. Ustedes ven, compran un departamento y hay una hipoteca inicial que va alzando el banco. Y los bancos les prestan a las constructoras porque se demandan departamentos y casas, bueno, dependiendo de la ubicación, etc. Pero todo lo hace con dinero ajeno. Y esa es la forma rentable de trabajar en un modelo económico como el nuestro. Ahora, en particular, bueno, podrá él pagar al contado, ¿no es cierto?, lo que estime pertinente, pero en caso de inversiones importantes económicas, todo tiene que ser financiado por crédito. Ya, los documentos representativos de obligaciones de dinero, pagaderos a la vista, a un plazo contado desde la vista, a un plazo terminado. ¿Cuáles son estos instrumentos? Los títulos de crédito que tenemos nosotros. Ya, ahí está, artículo 3. De la ley del Banco Central, objeto del Banco Central, no me acuerdo si lo vimos, parece que no. ¿Cuál es el objeto, no es cierto? Estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y de los pagos externos. ¿Ya? ¿Por qué se le entrega esta facultad de los pagos externos? ¿Los pagos externos a qué nos referimos? ¿No deuda externa al país? No. Nos referimos al comercio internacional, ¿no es cierto? Algo de la deuda, eso se encarga el Estado en general, pero algo también de la deuda. Pero cuando hablamos ahí, hablamos de el comercio internacional que para nuestro país es tan importante. ¿Por qué es tan importante para nuestro país el comercio internacional? Vendemos cobre. Ya, claro, exportamos, pero ¿y por qué más también? ¿Tenemos mayor oferta? Claro, porque la mayoría de los bienes y servicios, usted ve todo lo que trae, a lo mejor una cosita chilena y todo lo otro es extranjero. Luego lo puede ver en su casa, entonces nosotros dependemos del extranjero. ¿Y con qué comerciamos el extranjero? ¿Con pesos chilenos? ¿Con dólares? No, afuera, ¿no es cierto? Negociamos y transamos con divisas. Todos sabemos lo que es divisa. La divisa es la moneda extranjera comúnmente aceptada para el comercio internacional. La que lleva la batuta es el dólar, como dijo aquí nuestra compañera, ¿no es cierto? Pero también puede ser en euro, también puede ser en yen japonés y hasta ahí llegamos. China, ¿qué quiere? Quiere que se negocie con su moneda, ¿no es cierto? Está presionándonos porque no es divisa. El peso chileno es divisa, no es divisa. El boliviano, que es el peso boliviano, es divisa, no es divisa tampoco. Porque nadie acepta más que ellos y nadie acepta el peso más que nosotros. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque en nuestra economía tiene que haber dólares, que también es fuente de financiamiento. ¿Y por qué tiene que haber dólares en nuestra economía? Porque importamos, compramos cosas. Entonces el importador pagaría con dólares, pero tiene pesos chilenos y tiene que transformar esos pesos chilenos en dólares. ¿En Chile hay dólares? Claro, está lleno de dólares. Usted puede comprar donde quiera. A un amigo incluso que fue a Cancún y le sobraron dólares, hoy le vendo dólares, va a un banco, va a una casa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la ley chilena establece libertad cambiaria. Cualquiera en nuestro país puede hacer operaciones de cambio internacional. Los particulares, usted si tiene libra, esterlina, la puede vender, no hay ningún problema, evidentemente los bancos y la casa. Por eso ahí tenemos un mercado cambiario, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Mercado cambiario formal, que serían los bancos de instituciones financieras, y un mercado cambiario informal, que serían los particulares que pueden tener. Libertad cambiaria, esa es la premisa de nuestro país. El dólar, ¿dónde se fija? El peso del dólar, el tipo de cambio. Tanta moneda nacional como una moneda extranjera. ¿Dónde se fija? En nuestro modelo. En el mercado. En el mercado, el tipo de cambio nomás. Los indicadores que dan son los promedios. ¿Has visto en las noticias que dicen el dólar de acuerdo, cerró el dólar de hoy día? Etcétera. Son los promedios los que se fijan de acuerdo a la oferta y la deuda. ¿Ya? Chile tiene suficientes dólares y no tiene problema. ¿Por qué? Porque si no hubiera suficientes dólares, el Estado, el Banco Central, debería regular sus reservas de dólares. Porque ¿por qué necesita dólares? Porque tiene que comprar bienes y servicios afuera. Para la pandemia, Chile lo pilló muy bien parado. Había depósitos. Había reservas de dólares que tenía el propio Estado, el Banco Central, lleno de dólares. Nuestro país, por eso la gente se puso a comprar como loca y subió el precio del dólar, subió el tipo de cambio. Entonces podemos hacer frente para comprar mascarillas afuera, porque las mascarillas, las jeringas, todo eso, nosotros las vacunas las compramos afuera y ya pagamos dólares y teníamos dólares. Otros países no tenían dólares y por eso esos países establecen restricción de compra de dólares por parte de los particulares, restricción de venta de dólares y obligación de retorno. ¿Sabe lo que es el retorno? Porque ¿cómo nos nutrimos nosotros de dólares? ¿Cómo se nutre la economía chilena de dólares? Cuando vendemos cobre. Claro, cuando exportamos. Del sector exportado, que en nuestro país no es grande, entonces tenemos muchos dólares. Chile no tiene obligación de retorno. La obligación de retorno es cuando el exportador, por ley, está obligado a traer todos los dólares que le pagan afuera a Chile y cambiarlo en Chile. Porque el exportador trae dólares, tiene que cambiar los pesos chilenos porque aquí pagan pesos chilenos. Entonces, de esa manera la economía es. Pero nosotros hace muchos años que no tenemos obligación de retorno, incluso nos haría mal, en tiempos normales de nuestra economía, nos haría mal que ellos trajeran todos los dólares y lo cambiaran acá. ¿Ya? Entonces, Argentina estableció límite porque estaba sin dólares. Incluso prohíbe cambiar tantos dólares, porque los dólares son necesarios, porque es con lo que transamos internacionalmente y nosotros no somos autosuficientes. Pero el sector exportador aún no sale. ¿Ya? Entonces, obviamente, la estabilidad de la moneda y la estabilidad de la... ¿A cuánto está el dólar hoy día? Quedan los Google ahí. ¿Cuánto está el dólar? ¿7.90? Ya, supongamos que está 7.90. ¿7.92? Ya, 7.90. ¿Hace cuánto estaba hace 3 meses atrás? Luquilla. Estaba Luquilla. Y ahora está 7.90. ¿Y ¿Qué pasó con el peso chileno? Se apreció, ¿no es cierto? Se fortaleció, producto de las medidas que se han adoptado sobre el Banco Central en particular. Acuérdense, yo creo que ahora mucha gente tiene dólares, que nunca tenía dólares cuando vino la crisis económica, la pandemia y todo, quisieron refugiar su dinero, la pérdida del poder adquisitivo, pues comprando dólares. Y hubo gente que hasta compró dólares a 10 pesos. El que compró a 690, 590, ese lo hizo bien. Pero hubo gente que se desesperó y ahí tienen, yo creo que en muchas casas ahora hay dólares. Entonces se apreció nuestra moneda. Y está en un precio razonable ahí. Que tiene, porque acuérdense que el derecho económico, es protector de intereses, por ambas partes. Entonces tiene que velar tanto por los intereses de los importadores como los intereses de los exportadores. ¿A quién le conviene un tipo de cambio alto? Al exportador. Al exportador. ¿A quién le conviene un tipo de cambio bajo? Al importador, al que compra, ¿no es cierto? Ahí es que, ¿cuál es el equilibrio? Porque nosotros nos podemos mantener para favorecer a los exportadores, oye, nunca el dólar. Porque igual estamos comprando más caro las cosas, pero así estamos disfrazando a actividad productiva que sea ineficiente, porque el gallo que hace escoba y la vende un dólar y recibe lucas se financia, pero si baja 900 pesos ya no se financia, pero el que sigue haciendo la escoba a 700 pesos aún está ganando 200 pesos. Entonces eso también nos sirve para limpiar nuestra actividad productiva, ya que el que hace escoba de forma ineficiente a lo mejor es eficiente haciendo mal, y ese se va de actividad productiva y se va a acercar. Bueno, todo eso es lo que derivamos producto de la política crediticia y que se deben tener en cuenta. ¿Por qué? Porque yo no puedo prestar dinero a destajo, por mucho que las personas lo necesiten. Oye, no, es bueno. Sería lo mismo, entonces pasa la máquina y hacemos billetes, ¿no? Sería exactamente lo mismo. En ese sentido, nuestra banca siempre, porque tiene regulación, si no la tuviera tal vez lo haría, ha sido muy respetuosa de las normas que establece el Banco Central, y siempre en pos de los objetivos, no obstante que los bancos son particulares y persiguen fines de lucro. Tenemos una excepción en cuanto al mundo financiero, que tenemos un banco estatal, que es el Banco de Estado de Chile, que es el banco más grande de Chile, casi todas las localidades hay un banco o caja vecina, ¿no es cierto? Y casi todo el mundo tiene servicio y cuenta de ahorro, la famosa cuenta RUT, que casi todo el mundo tiene una cuenta RUT, sirve como contrapeso para el mercado financiera. Bueno, las atribuciones del banco para estos efectos, de mantener la estabilidad de la moneda en el correcto pago, ¿no es cierto?, será la regulación de la cantidad de dinero. Emitió una cierta cantidad y ahí lo tiene, y como dijo ahí su compañero, ¿no es cierto?, podrá recoger dinero para disminuir su circulación, ahí tendrá que idearse algún mecanismo, aumentando la denominación, ¿no es cierto?, de la moneda, que otra cosa en base al dólar, ¿qué podría hacer para recoger dinero? Salir a qué, a vender dólares. Puede salir porque él va a recibir pesos. Si sale a comprar, él va a entregar dólares y los otros, él va a entregar dinero y los otros van a recibir más dinero a cambio de su dólar. Bien. Acuérdense que el Banco Central hizo intervención en el tipo cambiario durante la pandemia, salió tres veces a vender dólares para que bajara el precio y el precio no bajara. ¿Se hablaba de un colchón que tenía la economía chilena de dólares en ese momento? Sí, no, si actualmente lo tiene, eso es lo que nos permite, nosotros estamos realmente estamos en una crisis económica, pero no la percibimos tan dramática aún por la solidez de nuestra economía. Nuestra economía hasta el momento sigue siendo sólida, por eso ahora está en un momento, está en el filo del precipicio, está en un momento vulnerable. Se le dice a la economía cuando está así, cuando, ¿no es cierto?, uno le rompe en el corazón una relación amorosa y eso está como vulnerable, si cualquier cosa lo hace llorar. Aquí es lo mismo. Cualquier medida que tome el Estado, cualquier medida que tome el Banco Central, tiene que ser muy minuciosa porque estamos ahí. Nos va a afectar mucho cualquier cosa. Ahora, ojalá uno tuviera una bola de cristal o supiera que todas las medidas van a ser las correctas. No son las correctas hasta que uno no vea el resultado positivo, pero tiene que aplicarlas. Por suerte tenemos al Banco Central, que es un organismo técnico, ¿no es cierto?, que en base a esos criterios toma las decisiones y hasta la fecha no ha sido contaminado políticamente. Y eso permite su regulación autónoma constitucional. Tal vez si lo sacáramos de la Constitución, tal vez no sería el caso así. Para estos efectos se da la regulación de la cantidad de dinero y de crédito en circulación. Por lo tanto, que están creando particular. Entonces, depende mucho de la situación económica. Y si no hay crédito, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay puestos de trabajo y no está el ingreso correcto que se recibe acá en los bienes y servicios que producen las personas que trabajan. Por eso los economistas dicen que los bonos, los subsidios son tan nocivos para la economía. Porque no tiene su correlato en bienes y servicios ese aumento de ingresos. Aquí debe ir todo equilibrado. Acuérdense que en la economía no buscamos que todos seamos millonarios, sino que mantengamos un equilibrio, que mantengamos una tendencia. Que es lo que se mide entre cada ciclo, ¿se acuerdan? ¿No es cierto que el ciclo era así? Y yo lo que tengo que fijarme es en esto, no en la posición, claro, en la posición donde está la economía, claro, para tomar medidas, pero yo tengo que fijarme si esta tendencia va así al revés, bueno, ahí estoy mal, aquí estoy bien. Que venga el ciclo nomás. Marcel, ministro, fue a Estados Unidos, ¿no es cierto?, a promocionar el país para inversión extranjera, porque necesitamos inversión extranjera, porque así crecemos en virtud de otra economía, fuera de la noche. Entonces da lo mismo que la noche está en crisis y viene inversión extranjera. Y ahí fue a vender la pomada, ¿no es cierto? Y lo bueno de eso fue que varios economistas dijeron, Chile volvió. Porque nosotros estamos en el peor índice de indicadores financieros de riesgo país, sabían eso, que hemos bajado, estamos en lo peor de Latinoamérica por nuestra crisis económico-social, digamos, que nos tiene incertidumbre. Pero el solo hecho de que algunos economistas, Chile volvió, da más seguridad para los inversionistas extranjeros. Opinión personal, esto no va a cambiar mientras no definamos qué va a pasar con nuestra Constitución. Porque nuestra Constitución puede cambiarlo todo. Esa es la gracia de las normas constitucionales, o sea, no sabemos. Entonces, nadie va a venir a invertir tan prontamente. Entonces, ojalá se hubiese hecho ya una Constitución y veamos qué se hace, pero ahí estamos todavía. Así que es difícil que llegue inversión extranjera en forma libre. Pero ese comentario es bueno. La ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales. Chile no tiene obligación de retorno, no tiene ninguna restricción a los dólares de los exportadores. Como asimismo la dictación de normas en materia monetaria, crediticia, que es lo que no es financiera, y de cambio internacional. Entonces todo esto tenemos que estudiarlo al momento de buscar algún mecanismo de financiamiento de una empresa. ¿Ven? El Banco Central asegura a los bancos, oferta liquidez inmediata y determina así condiciones necesarias en el crédito bancario. ¿Se constituye un crédito? ¿Se va ya? ¿Se lo son la lista, no? No está ahí. Entonces, no dice. Póngale fecha ahí, la deja ahí para que su compañerito también se. Eso se traduce en interés. Ese interés que fija el Banco Central no es para nosotros, es para los bancos. Entonces los bancos lo traspasan a los clientes. Evidentemente, por la ley de la libre competencia, el banco necesita clientes, no va a traducir el 10%, una parte, porque si no, nadie le pediría crédito y el negocio de ellos es obtener esta diferencia entre las captaciones y las colocaciones. Ya, ahí está, herramientas para la regulación de cantidad de dinero. Sí, firmen todo, váyanse. Ya abrir líneas de crédito a los bancos, comerciales. Uno no puede tener una cuenta corriente en el Banco Central. Fijar la tasa de interés de encaje, que es la que se establece cada banco que depositar en el Banco Central una determinada cantidad de dinero, el día es el 10%. Operaciones de mercado abierto, ¿no es cierto? Recibir y efectuar depósitos en bancos comerciales, fijar las tasas de interés, comisiones. Y los reajustes nosotros los hacemos en base al índice del precio al consumidor. En eso reajustamos la mayoría de los valores. La UF es un reflejo de eso. Ya, se va entendiendo, ¿no es cierto? No creo que haya problema. Y ahí está ciertas facultades que tiene el Banco Central, como el financiamiento a bancos, ¿no es cierto? Con el fin de prestar dinero. Ahora, el Banco Central, yo creo que se lo dije, debe tener en consideración los lineamientos de las políticas económicas del gobierno de turno, pero solo en consideración, el Banco Central considera que es un error, que está equivocada esa política o que no es pertinente por el momento que vive actualmente la economía, no tiene por qué hacerle caso, al contrario. Ya eso que quede claro, solo debe tener, y por eso el ministro de Hacienda puede concurrir a las reuniones del Consejo del Banco Central con derecho a voto, no a voto. ¿Ya? Y el Banco Central por ley está siempre facultado para asesorar al Presidente de la República cuando él lo requiera, como organismo experto en estas materias financieras. Ahí va a depender del Presidente de turno, si... Porque ahí cuando mezclamos cómo es la política con la plata, es como agua con aceite, no se junte. Cuando se junta queda algo malo, pero es complicado. La experiencia sí lo ha dicho. ¿Ya? Pues hay facultades para regular el sistema financiero y el mercado de capitales, justamente lo que estamos estudiando, y estas facultades están concedidas en su ley, ¿no es cierto?, en el artículo 35 que hay. Autorizar a las empresas bancarias para otorgar crédito en relación con las cuentas corrientes bancarias y para consentir sobregiros en las mismas cuentas corrientes bancarias. Facultades para dictar normas financieras, normas de carácter general, no está legislando, sino que dictan normas de carácter general que deben cumplir los bancos comerciales. Ahí está la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y como ya dijimos, hoy se llama Comisión para el Mercado Financiero. Se las dejo igual ahí, porque hay leyes que no se han modificado, y muchas van a olvidar algunas leyes que no se modificaron cuando se estableció la Comisión para el Mercado Financiero, que aún habla de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, debe entenderse que es la Comisión para el Mercado Financiero. Evitar las normas que deberán sujetarse las empresas cuyo giro consista en la emisión de operaciones de tarjetas de crédito o de cualquier otro sistema similar que se encuentre bajo la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Entonces, muy importante el sistema financiero, porque nos permite consumo, un consumo endeudado, bajo deuda, nos permite inversión, cuando vemos que hay crédito para algún proyecto, algún crecimiento empresarial. Entonces, es fundamental en nuestra economía, una que esté regulado y otra que funcione de acuerdo a esta regulación. Por eso en nuestro país es tan difícil constituir bancos, porque la ley de bancos establece realmente condiciones leoninas, tienen que ser archimillonarios los accionistas fundadores de un banco, tienen que ser súper intachables, ¿no es cierto?, sin ninguna acusación de nada. ¿Ya? Ahí está, un papel central en la intermediación de recursos en una economía moderna. Captación, concentración y canalización. El banco hace la pega sucia. El banco selecciona a quién prestarle el dinero, pidiéndole requisitos, pidiéndole aval, ¿no es cierto?, pidiéndole rentas mínimas, colacionando rentas para obtener una mayor recaudación. Ahí está la lista para que pide, te la va a repasar ahí. Gracias. ¿Ya? Facilita la diversificación y administración de los riesgos, porque va seleccionando, no cualquiera, oye, vamos nosotros, oiga, quiero 100 millones de pesos, ya, perfecto, no hay problema, firma aquí, no, eso no existe. ¿No es cierto? Le va a hacer un estudio para que lo quiere, que lo esté, lo está trabajando. No, estoy contratado hace 10 años en tal parte, tú te comportas la economía, lo pueden despedir mañana, entonces eso ya no es garantía, tampoco. Tal vez le han pedido una garantía real, o sea, dejar una prenda, una hipoteca o algo. Contribuye al crecimiento de la economía del país. Imagínense, los bancos particulares. Por supuesto que esto es así. Ahora uno siempre reclama contra los bancos, pero si ya se metió con los bancos, debe saber aquí el juego que va a jugar. Crisis financieras son altamente costosas para toda la sociedad. Todos pagamos, no podemos ir a dejar que el banco se vaya a total, que no era dueño del banco, nos causa problemas, incluso puede haber más inflación. Como les digo, es muy difícil que un banco nacional quiera, y no tenemos muchos bancos por lo mismo, y tampoco andan quebrando por nadie. ¿Ves? El Banco Central debe cautelar la estabilidad de este mercado financiero, del mundo financiero, del sistema financiero en general. ¿Ya? Las herramientas, ahí está. Hablábamos del Banco del Estado de Chile, que es el banco más grande de Chile, el Banco Estado, ¿no es cierto? Es un gran contrapeso. debe ceñirse por las mismas reglas y tampoco puede ser, porque atentaría contra la libre competencia, entrar a competir y volverse loco el Banco del Estado, porque el Banco del Estado tiene todo el respaldo del Estado que hay dentro acá. Y podría ser la tasa general hasta un 4% y salir ahí con una promoción del 2% porque se va a acusar de competencia desleal, pero puede bajar las tasas, puede flexibilizar un poco más las exigencias para la obtención de crédito, de otorgar créditos blandos, que se le dice, donde son a larguísimo plazo, con bajos intereses y con muy pocos requisitos para optar a estos créditos. ¿Ya? Puede conceder a las empresas bancarias y sociales créditos en caso de una urgencia. Es una garantía al sistema. Si es que algún banco necesitara tener liquidez para responder, ¿no es cierto?, a sus clientes en general, el Banco Central le puede facilitar no solo líneas de crédito, sino que prestarle derechamente crédito, cuando estas presentaran problemas transitorios de liquidez. En nuestro país, muy transitorio, súper transitorio y muy esporádico. Y eso es lo que nos da la solidez que tenemos actualmente como economía. Nuestro, incluso sistemas financieros del mundo europeo son más vulnerables que el nuestro. Nuestro, en lo personal, considero que no es vulnerable y ahí está funcionando. Yo creo que igual es por la idiosincrasia igual de las personas que mueven esto, que piensan siempre la estabilidad, más allá de arriesgarse. Olvídate un poco eso, porque el empresario vive corriendo riesgo, ellos se arriesgarían. Aquí lo bueno es que nuestro Banco Central ha funcionado bien. Si de hecho íbamos a ver algo del Comité de Basilea, donde se juntaron todos estos gallos del mundo financiero para tener normas comunes, como está todo globalizado, y el Banco Central de Chile es uno de los bancos que tiene mayor credibilidad y se cita de ejemplo de que no se ha visto manchado por la política. Otros estados también tienen un banco central, Bolivia, pero ineficiente. Argentina también tiene un banco central, pero hay que hablar del Banco Argentina. Entonces, eso es lo que se ha mantenido impermeable al mundo político, porque tú solucionas todos los problemas con dinero. Si cuando hay dinero hay amor, si no hay dinero no hay amor. Y eso es así. ¿Ah? Usted dice que es lo contrario, es así. Si no hay dinero, cuesta mucho mantener el amor. Y el amor hace feliz a las personas. Si anda todo bien en la casa, todo tiene trabajo, hay lugar, andamos bien, andamos todos felices, ¿o no? Es así. Para renovar estos créditos se requerirá acuerdo del Consejo, porque si un banco que sigue, no obstante habérsele prestado estos dinero con problemas, ya es otra la situación, no es algo coyuntural, sino que es estructural del banco. Pero no, esto no ha ocurrido. Conceder crédito o adquirir activos a las empresas bancarias y sociedades financieras en caso de alguna insolvencia de esta sociedad para salvar al banco, porque no, un banco no puede quedarse como quiebra una empresa. Una constructora ya no es lo mismo. Ya, ahí los convenios, lo hemos visto. Por actuar como agente fiscal en la contratación de créditos externos y créditos internos también para el Estado. Perfecto, conversamos. Ya, previamente al banco los fondos necesarios para el servicio de los créditos. El servicio significa el pago. El pago que hace el Estado. El Banco Central no paga la deuda del Estado. El Estado paga su propia deuda. Y lo puede pedir la intervención como intermediario del Banco Central, pero tesorería, que es el órgano de recaudación fiscal, no es servicio fiscal, sino que tesorería, le otorga el financiamiento para los pagos, para servir la deuda. Ya, en materia internacional, ahí está, contratar en el exterior toda clase de crédito mediante líneas de crédito, préstamo, cualquier otro, a otro título, ¿no es cierto? Los créditos extranjeros. Llegó pidiendo puras cosas. Pero ¿y qué? ¿Cuánto antes ahora tiro ya? No, pero avancemos, si avancemos, con estas casetas yo no entiendo. Sí, claro, nos vamos antes, no, no. ¿A qué hora tenemos que ir a las 10? 5 para las 10. Me imagino. ¿Usted la PPT anterior era la 5.3? Sí, 5.3. Que esa no entra mañana. Hombre, pero todavía no, porque tenemos tantito que también vamos a comprar el domicilio después. Nos vemos la 5. Quiere puro irse nada más, señor. También, señor. Es que yo la entiendo. Estudiar, ¿no? Avancemos un poquito más porque nos vemos una de la semana nomás. ¿Cuándo terminamos? ¿Cuándo terminan las clases? Dígame, por favor. El 15 de junio, mamá. Claro, ¿eh? Y nos queda harto todavía porque el juicio, el procedimiento de liquidación es largo y lo vamos a ver bien. Entonces, lo que terminar es todos, no podemos porque ya en mayo estamos la otra semana, ya en mayo, la otra semana 27 ya se acabó mayo. Entonces nos quedaría mayo nomás y nos vemos una de la semana, si son 5 semanas nos quedan 5 clases más. No nos vamos a ir antes, pero por último. Tenemos una de consolidación. ¿Qué es lo que es eso? No sé para qué va. ¿Qué es lo que es consolidación? Es como una semana sin clases para poder estudiar. ¿Y cuándo esa semana? Es del 17 de mayo al 21, 22, algo así. O sea, de lunes a sábado. Y la semana siguiente es la semana de solemne extraordinaria. Ya no hay clase. Claro. Vamos, ya. Esa semana no hay clase y la siguiente no puede hacer, no se supone que no pueden hacer evaluaciones. No, pero los primeros 2 días, lunes y martes, de miércoles en adelante empieza. De mañana no cuenta tiempo. No, pero del miércoles en adelante ahí empiezan los recuperativos del solemne. Ya. Sí, pues estamos, porque la última unidad esa es como el plato fuerte del de esta comida. Ya, veamos rápido, entonces política cambiaria, ya lo conversamos, la que tiene que ver con el tipo de cambio, el valor de una moneda extranjera, expresada en pesos chilenos. ¿Ya? De cualquier moneda, del sol peruano, de cualquier moneda. Divisa, ya sabemos que es la moneda con la que se comercia internacionalmente, la mayoritariamente aceptada es el dólar norteamericano, segundo lugar el euro. ¿Ya? China ahí está presionando, pero Estados Unidos aún tiene poder en el mundo comercial. Yo creo que en poco tiempo podría haber un cambio respecto a eso, pero por el momento no. Ahí está, que es lo que es la política cambiaria, conjunta de criterios, lineamientos y directrices con el propósito de regular el comportamiento de la moneda nacional, del peso chileno, ¿no es cierto?, respecto de la moneda extranjera. Hay libertad cambiaria, eso no olvidarse. Ya hay otra definición en el mismo sentido, ahí ustedes se lo ven. ¿Ya? ¿Ve? Funcionamiento, ejecución de operaciones de cambio internacional. Ahora subrayamos, la otra diapositiva estamos subrayando la de crédito. ¿Ve? Dictación de normas en materia de cambio internacional. ¿Ya? El tipo de cambio en Chile es libre. Hemos tenido todas las variantes. Hemos tenido un tipo de cambio fiscal, una banda de explotación, una banda de explotación sucia y libre. Entonces, la PPT anterior que vimos fue la 5.3, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. Unidad 5. ¿Ya? Compendio ahí para tener la información de dónde encontrar, ahí en el Banco Central, y ustedes pueden ver todas estas reglas, ¿no es cierto?, los tipos de cambio, las obligaciones que tienen las inversionistas extranjeros, la deber que hay que informarse usted. Compra más de $10,000 o ingresa más de $10,000, debe entregar un formulario, llenar un formulario y entregárselo principalmente a la Comisión para el Mercado Financiero. Inferiores a ello, no hay que informarle a nada. Ya, operación de cambio internacional, compra y venta de moneda extranjera, ¿no es cierto? Modifiquen o extingan una obligación pagadera en moneda extranjera, transferencia, ¿no es cierto? Transacciones de oro también. Y eso es lo importante de tener o no tener dólares. Argentina se quedó sin reserva de dólares. Moneda extranjera o divisa, billete o moneda de país extranjero, cualquiera que sea su denominación, característica, la letra de cambio, cheque, los créditos, las órdenes de pago, pagaré, y cualquier otro documento que conste una obligación pagadera en dicha moneda. No tiene mayor ciencia que eso. Moneda extranjera, moneda de curso legal en otro país, ¿no es cierto? Para tener un concepto, usted me puede aprender. Divisa. Nuestra queda aceptada internacionalmente como medio de pago. El peso chileno, no obstante ser una moneda extranjera de Inglaterra, no es aceptada como medio de pago en ni una parte. Aquí no. Con suerte, no. El pesito chileno. ¿Ya? Ahí está, ¿no es cierto? Los cambios. Dólar acuerdo, ¿no es cierto? Que lo puede haber escuchado. Ah, bueno, hay operaciones internacionales de negocios importantes. ¿Se acuerdan que lo vimos? Donde se fija el tipo de cambio entre las partes. A ver, va a comprar el coro y decir, pero si yo no voy a esperar la fluctuación, fijemos los 800 pesos que está ahora a 700. Listo, y hacemos un negocio futuro a 5 años donde yo te voy a vender. Y tú me vas a pagar, pero 800 pesos el dólar. Perfecto, dice. A pesar de que tenga otro valor. A pesar de que tenga otro valor. Se puede acordar en un contrato. Por ejemplo, el cobre, se acuerda así. China le dice, oye, te voy a comprar 15.000 toneladas en 5 años, pero yo te voy a pagar, por ejemplo, el precio del cobre aumenta el valor de acuerdo a la bolsa de metales de Londres. Y puede estar hoy día $3 y mañana 2, fijemos cuánto promedio, 2, 3, listo. Eso para negocios futuros. Claro, no, y se van haciendo en el tiempo, pero ya fijaron el precio. Profesor, ¿mediante qué contrato se hace? ¿Un contrato normal, lo hacen? Sí, un contrato de acuerdo, se redacta las condiciones, las pone usted, como abogado pone ahí. Las condiciones como se va a pagar, cumplimos interportar, 15.000 toneladas de cobre, cuesta allá. No tengan miedo de hacer contratos que ustedes quieran. ¿Ya? Ustedes ya tuvieron contratos en civil. Están haciendo obligaciones. No tienen ninguna ciencia. Ya. Mercado cambiario formal. Mercado cambiario informal. El formal, ¿no es cierto?, las instituciones bancarias y financieras. Informal, aquellos que se transan a moneda extranjera de las instituciones que no constituyen el mercado cambiario formal, como los particulares, ¿no es cierto?, u otro tipo de organismos. Permitido absolutamente porque hay libertad cambiaria. Principio, ahí está, libertad. Somos libres para operaciones de cambio. ¿Por qué? Porque nuestra economía como social no está supeditada a la regulación de los dólares. ¿Qué pasa si lo que tiene que pasar? Porque no tenemos problemas, gracias a Dios, hasta el momento, en ese sentido. Toda persona podrá efectuar libremente operaciones de cambio internacional. Así que pueden instalar una casita de cambio. ¿Ya? Tiene facultades para establecer determinadas limitaciones y restricciones, sí, claro, en pos de la estabilidad de la moneda. Muchas restricciones pueden establecer cuotas para las personas, que ya lo hizo Argentina, la Argentina es un ejemplo en cuanto al dólar, porque ha dado. Bueno, porque la economía argentina es digna de estudio, ¿eh? Los países todavía están vivos allá. No, no, sí, increíble, económicamente. Exacto. Argentino. Bueno, es que el país también es rico. Ya. ¿No es cierto? Puede establecer ciertas limitaciones. Por ejemplo, establecer cuota. Nadie puede comprar cada 10 años $1,000. ¿Ya? O no se venden dólares. O fijar el tipo de cambio. O prohibir a las instituciones. Lo podría hacer. Prohibir a instituciones bancarias transar dólares, etc. Pero eso es intervenir en el libre mercado y causa más desequilibrio que equilibrio. Porque está todo. ¿Ves? Banco Central sale en defensa del dólar y anuncia millonaria intervención cambiaria. ¿Por qué? Un tipo de cambio alto. ¿Qué les van a hablar con el Banco Central? ¿Quiénes? Las personas hablamos. ¿No? ¿Quién? ¿Qué sector de la economía? Si el tipo de cambio está alto. Va a ir a hablar al Banco Central, oiga, haga algo. Los importadores, los que necesitan dólares para comprar afuera, porque no les conviene, están comprando más caro y no venden los productos, qué sé yo. Y al revés, ¿no es cierto? Si está muy bajo, el importador está feliz, saltando en una pata, trae bienes, pero el sector exportador está deprimido, ¿no es cierto? Porque está recibiendo menos dólares, incluso van a cerrar muchas áreas del sector exportador porque no son capaces de financiarse con un dólar más bajo. ¿Ya? El Banco Central da golpe a las expectativas y anuncia intervención en el mercado cambiario. Si el tipo de cambio está alto, ¿qué sale a hacer el Banco Central? ¿Si está alto? Vende dólares. Sale a vender dólares. ¿Por qué? ¿Qué aumenta? La oferta. Aumenta la oferta. ¿Y qué dice la ley económica? Aumenta la oferta bajo el precio. ¿Qué dice la oferta? A mayor oferta, menor precio. ¿Ya? Entonces, y en el caso contrario, ¿no es cierto? Sale a comprar dólares, quiere que suba, entonces sale a demandar. Va a mayor demanda, mayor precio. Eso dice la ley y así de repente funciona y de repente no. Ahí, dice, mira, cuando te costas 484 pesos el dólar. Ya el puro combustible no va lo traemos nosotros, tanto su efecto sin duda está caro, sin nosotros hacer nada, más en específico, que es una locura. ¿Ya? Es una decisión bastante interesante, lo que a mí te gusta, yo creo, tengo mis reparos en materia inflacionaria, ¿sabes? Podría crear una inflación, quizás intervenir. ¿Cómo? Uno nunca va a saber los efectos de las medidas, tiene que tener un sustento científico, ¿no es cierto? Porque sabemos que la economía es una ciencia social, pero tiene que tener un sustento. El Banco Central tiene poco que decir al respecto. Divisa puede llegar a subir unos 40 o 50 pesos. Opinión. Ahí está como lo iba a hacer, ahí lo que yo les decía, que iba a salir a inyectar los dólares. Tipos de limitaciones y restricciones, la realización de determinadas operaciones de cambio internacionales, desea informada por escrito. Lo que yo le estaba diciendo es que exige más de 10 mil dólares, usted va a contar 10 mil dólares a un banco, el banco le hace sí, de los vendo, pero me tienes que llenar esta fichita, con tus datos, quitar aquí lo quiero, donde sacaste la plata que estás contando, o lo que es internet. Bajo eso no hay problema. Puede aumentar esas restricciones o aumentar exigencias, sobre todo administrativas. Que todas algunas de las operaciones de cambio internacionales se realicen exclusivamente en el mercado cambiario formal, es decir, que restrinja la libertad cambiaria, por ejemplo. ¿Ya? Realizaste el mercado cambiario. Eso significa MCF. ¿Ya? Puede afectar la siguiente, el retorno, ya lo sabemos. El retorno está en los dólares que los exportadores. Ahora no, si quiere el exportador lo deja en un banco en Miami, en Nueva York, en Europa. Si quiere, oye, no traigo nada, ningún problema, no traigo nada, porque nos puede hasta perjudicar. ¿Ya? Ahora, en caso de alguna crisis, puede obligar el escasez de dólares y el Estado necesita tenerlos para comprar cosas afuera. Tenemos una guerra con nuestros queridos vecinos, necesitamos balas. Oye, tengo unos pesos chilenos, que me vaya bien tirar el cubo, no me acuerdo, enemigo. ¿Ah? Porque yo no conozco el peso chileno, no es dinero. Entonces, somos vulnerables. Era como antiguamente el patrón oro, por eso las economías tenían que tener oro, porque así nosotros tenemos que tener. Ahora ya no se usa el patrón oro porque no hay suficiente oro para todas las riquezas que tenemos, pero se usa así la moneda dura, que se le llama, nosotros, que es la divisa. Como en la guerra de Rusia con Ucrania, que China obligó a sus grandes inversionistas que dejaran de invertir en el extranjero y tuvieran que invertir cierta cantidad importante en China. Claro, y lo mismo Rusia, que quería que los europeos le pagan, ¿cómo se llama la moneda? En rublo, el gasto. Para empezar a echar abajo, claro, por eso Estados Unidos tiene tanta. Bueno, Estados Unidos se puede dar el lujo de tener un déficit fiscal histórico, porque su moneda es mundial, así que da lo mismo. Y por eso tiene tanta gravitancia, tanto peso a nivel mundial de la economía, porque su moneda es la que se transa. Entonces, por eso los otros quieren a toda costa destronar esto y no se ha podido. En un minuto se pensó que tal vez el euro iba a poder ser, pero esta unión de la Unión Europea cada vez va. Ya no calienta nada. ¿Alguna moneda digital en el futuro podría haber? Yo no creo en la moneda digital. No. Nada. Y me ha dado la razón con el tema. Incluso yo me rehusé a enseñarlo en los ramos de economía, la moneda digital, porque no tiene sustento de esa la pura especulación. Entonces no tiene ningún sustento ni respaldo de nada más que el deseo de hacer un negocio. Y tú has visto que no ha aprendido mucho tampoco, y ya el Bitcoin sí creció. Pero que el Bitcoin es el único que ha salido en las noticias. Y el resto, yo creo que eso no es gestión. Así que me rehusé. No me cree nadie, pero no importa, yo quedo tranquilo. Claro, pero tú le puedes sacar a la moneda extranjera, o hay gente que todavía, hay mucha gente que piensa, no, compra oro, compra plata, sí, pero claro, porque en un momento los tíos, ¿cómo va a ir a pagar el médico con un lingote de oro? ¿Cómo va a pagar? O sea, eso no tiene. Lo que hay que buscar es la estabilidad de las monedas de los países. Eso sí. Porque eso establece un poder adquisitivo. ¿De qué? De bien y servicio para las personas. Y las personas quedan satisfechas cuando quieren bien y servicio. O sea, usted anda feliz cuando se compra un auto, se echa a perder algo, compra uno nuevo. Listo, toma, compra uno nuevo. O tengo una plata y me compro uno nuevo. O quiero viajar. Poder adquisitivo es el más importante. Plazo para el retorno, no inferior a 90 días desde la fecha del embargo, se establece ese tipo de condición. Liquidación de divisas, lo mismo. Puede establecer esas limitaciones. El retorno, ahí ya lo conversamos, liquidación de divisas también es traducible a pesitos chilenos. Y evidentemente el exportador tiene que traducir, porque él paga todo en pesos chilenos, la luz, el agua, los impuestos, sus trabajadores, sus insumos, etc. Ya la misma historia, ¿sabes? No fui para atrás, eso, claro. Restricción de operaciones de cambio internacional en la OCI, lograr la estabilidad de la moneda y el financiamiento de la balanza de pago. Todos sabemos lo que es la balanza de pago. ¿Qué es lo que es la balanza de pago? ¿Ya? Es un registro, ¿no es cierto?, contable de la actividad, que mide toda la actividad económica de un determinado estado. Y dentro de la balanza de pago están las operaciones de comercio internacional. ¿Cuáles son las operaciones de comercio internacional? ¿Que no hemos dicho todo el rato? Las importaciones y las exportaciones. ¿En qué balanza se reflejan? La balanza comercial. La balanza comercial es la que mide las exportaciones y la balanza comercial forma parte de la balanza de pagos del país. ¿Cuándo hay déficit en la balanza comercial que mide las importaciones y las exportaciones? ¿Cuándo hay déficit? Cuando hay un exceso de importaciones. Claro, cuando hay un exceso de importaciones tenemos un déficit. Y cuando hay un exceso de exportaciones tenemos un superávit. ¿Ya? Como buen registro contable debe estar saldada la balanza de pago. ¿Y cómo se salda con estas diferencias de déficit o superávit? Con las reservas que tenga el Estado, con los ahorros. Por eso es importante tener los ahorros, porque tenemos que mantenerlos parejitos para mantener la estabilidad. Aunque es muy técnico lo que yo estoy diciendo, es así de categórico. Usted tiene reserva para poder hacer frente a los equilibrios. Los ahorros. Ya. Requiere un acuerdo del Banco Central, ¿no es cierto?, del Consejo. Los acuerdos del Consejo se toman con mayoría simple, nomás son 5 miembros, 3 adoptan el acuerdo. Y 6-4, porque la sesiones del Consejo mínimo se tienen que formar con 3, o sea, puede haber la posibilidad de que exista 4, decide el que está, si está el presidente del Consejo o el que está siendo presidente de la Junta respectiva. El Consejo del Banco Central se junta cuando sea necesario, por lo menos una vez a la semana. Pero cuando la economía, un día sábado, domingo, que las cosas, tienen que juntar y tomar decisiones, se deben juntar. Presidenta actual, una mujer. Ministro de Hacienda podrá evitar los acuerdos, ¿no es cierto?, pero solo por un año. Ahí está. Retorno, encaje, sabemos los requisitos de limitación. Perfecto. Ya, sanciones, la verdad que hay sanciones, hay multas, ¿no es cierto?, cuando, pero no me voy a preocupar de eso. Yo mucho más que sepan que en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Banco Central están las sanciones que puede aplicar este a aquellas instituciones que no cumplen con lo establecido en sus normas de carácter general y impar. Ya, mercado financiero, retomemos. Mercado financiero, ahí está, clasificación, mercado capital, mercado financiero y mercado valores. Ahora, adelante, pase nomás. Ahí está la Comisión para el Mercado Financiero, la página, si ustedes quieren entrar y cachorear ahí un poquito, sería bastante bueno, es bien entretenido, que es la que vino a sustituir la Superintendencia de Banco Institucional. Ya, ahí ya hemos conversado de la definición. Otra es aquel en que fluyen los oferentes y demandantes de dinero, que se estructura formalmente a través de intermediarios, que en forma casi exclusiva son los bancos e instituciones financieras. El PAN. Una pequeña enumeración del marco legal de toda esta operación. Ahí tenemos, ideal sería leerse todo esto, ¿no es cierto? Si usted trabaja en un banco, en algo así, obviamente que lo va a saber. Nosotros los artículos que hemos estado mencionando, pero ahí también la Ley Orgánica del Banco Central, la Ley General de Banco, la que creó la Comisión para el Mercado Financiero, luego vino la 21.130, que fue la que modernizó la legislación bancaria. Acuérdense que se incorporó el consumidor financiero, ¿se acuerdan? Tenemos un CERNAC financiero, sobre medios de pago con provisión de bonos, consejo de estabilidad financiera, protección a los deudores, la ley de cuentas corrientes y cheques, son, ¿verdad?, altamente regulados por la importancia del bien que estamos tratando. Características del mercado financiero en general, ¿no es cierto?, es una actividad orientada por el Estado, ¿no es cierto?, a través del Banco Central y sus políticas crediticias y monetarias principalmente. Ya, si yo le pregunto, ¿cuáles son las políticas crediticias y monetarias? Mañana no, porque esto no entra, pero en el futuro. Ya, fuerte regulación legal, ahí lo estamos viendo, la cantidad de leyes que tenemos, es una actividad controlada, si bien se deja libre mercado, pero obviamente que tiene que estar regulado y esto no puede ser distinto. De interés público, ¿no es cierto? Es acto mercantil, ¿se acuerdan? Es un acto de comercio, lo vimos ahí, las operaciones de dinero, las operaciones de banco son por definición del artículo 3 del Código de Comercio, es una actividad mercantil formal, es un acto de comercio formal. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia de eso? Se le aplica toda la legislación comercial. Con regulación internacional, y ahí está el Comité de Basilea, producto de la globalización, algo vamos a mencionar, que ustedes ven en el futuro, este comité o hablan de Basilea, ahí se juntaron todos los organismos reguladores de la actividad financiera en los diversos estados del mundo, bueno, los que fueron, y llegaron a acuerdos de tener coherencia, ¿no es cierto?, en la aplicación de sus normas y restricciones. Entonces usted puede negociar o puede autorizar la instalación de un barco extranjero que haya que cumplir las disposiciones del Comité de Basilea. Aquellos que no fueron o no cumplen las condiciones no están en el Basilea. Es como el sello CERNAC. ¿Ha escuchado el sellito CERNAC? ¿No es cierto? Usted recibe un contrato y dice con el sello CERNAC no viene para que leerlo tanto porque viene y cumple las disposiciones de la ley. El que no es la misma historia acá. Organización Mundial que reúne las autoridades de supervisión bancaria. Ahí todo estableció el Banco Central, se estableció que era uno de los mejores bancos del mundo, cuya función es fortalecer la solidez de los sistemas financieros, sobre todo en qué, en la confianza, en la seguridad y en proteger el retorno. No solo me interesa aplicar intereses y comisiones, sino que además el dinero que presté vuelva, y vuelva dentro del plazo, porque ahí seguimos con el flujo circular de la economía, si no falla esto y ahí tenemos crisis económica. Ya entre las normas de importancia que el comité ha emitido, ¿no es cierto?, se encuentran las recomendaciones sobre el blanqueo de capitales productos del narcotráfico, que es un fenómeno mundial. Algunos dicen que el narcotráfico, por ejemplo, debería tributar. El servicio, quisiera ya que allá fuera el delincuente, toma, te corresponde 1.000 millones, vendí un barquito de, con polvitos mágicos. Ya. Operadores del mercado financiero, principalmente las instituciones financieras, los bancos, sobre todo. Hoy en día quedan pocas financieras, antes había más, ya que en los 90 había varias financieras. Ahora hay bancos principalmente y algunas cooperativas de ahorro, usted escucha por ahí, Copeuch, ¿no es cierto?, venga acá para acá, y que operan como instituciones financieras, no son bancos. ¿Ya? Ahí está lo que son, ¿no es cierto?, los bancos, en sucursales, banco extranjero, el Banco Estado, que también es un banco, pero de diferencia de otros son particulares, y este es un banco estatal, cooperativas de ahorro y crédito. ¿Qué eran las cooperativas? Cooperativas son agrupaciones de capital que se juntan para un mismo fin, como por ejemplo la cooperativa de agua, que hay en un campo, en una entronía, cooperativa de dinero también, donde varios se juntan con un concepto común y empiezan a prestar dinero y los dividendos que reciben son de las utilidades que ganan en esa operación. Bien. Y versus, por ejemplo, la seguridad que da un banco, porque un banco para que quede... Las instituciones financieras, estas instituciones igualmente tienen que cumplir los mismos requisitos. Así que es igualmente eso, por eso no hay tantas cosas. Tampoco está lleno de cooperativas, porque sería bueno ponerse a prestar plata así. Y como dices tú, entonces así vulnera la normativa del banco, debe cumplir la misma norma. La misma exige, por eso no hay tantas. Ya. Ahí están los bancos comerciales, son sociedades anónimas especiales, ¿por qué? Porque la ley lo dice, ¿no es cierto? Vamos a echarle un vistazo. Ustedes saben que las sociedades anónimas especiales son aquellas que están reguladas en una ley especial, en una ley propia, y no se regulan por la ley de sociedades anónimas. Cuando vean sociedades anónimas, le van a enseñar que hay abierta, cerrada y la especial. Ya terminemos ahí. Debería utilizar la forma prescrita por la ley, con sujeción a la misma, se dedique a captar y recibir en forma habitual dinero o fondos del público, con el objeto de darlo en préstamo, descontar documentos y una serie de otras operaciones. Son sociedades anónimas especializadas, el objeto está limitado por ley, solo operaciones de dinero, financiamiento y refinanciamiento. La calidad de accionistas es restringida por la ley, los accionistas fundadores deben cumplir una serie de requisitos que también lo vamos a ver. Capital mínimo, ¿no es cierto?, pagado en dinero, el capital que debe tener una sociedad, porque nosotros, no lo vimos, pero lo de la en alguna parte, el capital de las sociedades, ¿no es cierto?, de repente no es necesario que esté pagado totalmente, de hecho no se requiere el momento de la creación o constitución de una sociedad, basta con que conste en la escritura. Pero en el caso de los bancos se requiere que realmente está. Además, los accionistas fundadores tienen que depositar esa misma cantidad en un banco. Nombre siempre el banco, no es necesario ese A. Duración indefinida, directorio, ciertas incompatibilidades para ser director, porque ahí está, cuando uno está estudiando le encanta llegar a los artículos que dice derogado. Constitución de las empresas bancarias, artículo segundo de la Ley General de Banco. Las empresas bancarias deben constituirse como sociedad anónima en conformidad a la presente ley, por eso son especiales. ¿Ya? Para la creación de un nuevo banco, los accionistas fundadores, esos son los primeros que fundan, que ponen la platita. ¿Ya? Deberán presentar un prospecto a la comisión financiera. ¿No es cierto? Para el mercado financiero. Un prospecto es un proyecto, ahí donde dicen que a qué se van a dedicar, cuánto esperan ganar, cómo lo van a financiar o sacar el dinero. Deberá ser acompañado por un plan de desarrollo de negocio para los primeros 3 años de funcionamiento del banco. Aceptado un prospecto, ¿no es cierto?, se entregará un certificado provisional de autorización para funcionamiento del banco. Ya habilitará para realizar los trámites conducentes a obtener después la autorización definitiva. ¿Ya? Aquí está. Mira, los accionistas fundadores de una empresa bancaria deberán constituir una garantía igual al 10% del capital de la sociedad proyectada. Súper alta. Y deben depositarlo. ¿Ya? Mediante un depósito, vea la orden del presidente de la comisión en alguna empresa bancaria fiscalizada, para que vean que no es juego, que no es chacota, que o sea, tienen que ser millonarios para tener esa cantidad de plata, por la seriedad, o sea, por eso no. Por eso se busca, ¿por qué tienen que ser millonarios? Porque no hay gente que, ¿para qué quieren más? ¿Para qué quieren ser más negocios? Tienen tanto dinero. Entonces eso da una relativa estabilidad. Además deben ser personas absolutamente intachables, ¿no es cierto? No deben haber sido condenados a nada. Y ese es el motivo por el cual tenemos tan poco banco, porque quien ya quisiera tener un banco y atraerla a los cuentas correntistas y después quebrar y se perdió esa plata. Como ha pasado en otros países del mundo, en países latinoamericanos. Ahí rapidito nosotros algo lo vimos cuando estudiamos los chequecitos, etapa constitución del banco, presentación de un prospecto a la Comisión para el Mercado Financiero, con el desarrollo del negocio. Se otorga un certificado provisional de autorización para empezar a funcionar y lograr la certificación definitiva, garantía 10% del capital, recaudación del capital social efectivo. O sea, si vamos a tener un capital de 30 mil millones de pesos, tiene que estar los 30 mil millones en una pieza. Deben estar. ¿Ya? Solicitud de existencia definitiva, autorización definitiva y después ya funciona nuestro banco. El problema ahí es contar con todo este dinero. ¿Ya? Requisito constitución ahí, accionistas fundadores, aquellos que además de firmar el prospecto tendrán una participación significativa en su propiedad, pero nunca pueden ser más allá de un 10%, porque no queremos tener personas naturales como dueños. El 10% es el límite que se establece para tener, considerar a las empresas como relacionadas. ¿Ya? Está, incluso ahora ya está, tiene consagración legal en el artículo, se me olvidó, del Código Tributario, tiene consagración legal. En el artículo 8 del Código Tributario, me parece. ¿Ya? Se sacó eso por suerte. Estaba en otras leyes dispersas. Requisito los accionistas, solvencia, integridad y otra. Y ahí la ley dice, no ha sido condenado, ni siquiera acusado, ni siquiera estar imputado. No haber tenido cargos públicos, ¿no es cierto?, ni de gerencia, donde se acusa algún tipo de fraude o malversación de fondos, nada, o sea, realmente personas intachables. Entonces, esas personas que son millonarias y no tienen problemas con nadie, ¿qué van a querer hacer un banco? Eso tenemos tampoco. Y así nos aseguramos que el otro sinvergüenza, el que necesita plata, tiene pocas lucas, hagamos un banco para hacer negocio, no lo haga el banco, porque ese gallo es peligroso. En otros sistemas bancarios del mundo, nuestros vecinos aquí en Latinoamérica son muy flexibles y se roban la plata de gente. ¿Ya? Fusión. La fusión, sabemos lo que es la fusión, ¿no es cierto? Es la unión, ¿no es cierto?, de dos entidades. Y tenemos dos tipos de fusión. Fusión por creación y fusión por absorción, ¿no es cierto? Fusión por absorción, ¿no es cierto? Dos entidades se unen, ¿no es cierto? Y engordan a una que ya existía, que era A. Esa fue la absorción. Lo que ocurrió con la fusión del Banco Corbanca y del Itaú. Desapareció Corbanca, ¿no es cierto? Y quedó el Banco Itaú, Itaú mucho más robusto. Y por creación, se fusionan y crean una tercera sociedad, sí. Crean otra. Por Itaú, por ejemplo. Si hubiesen desaparecido ambos bancos. Lo importante, esto está permitido por el derecho, por supuesto, y una forma de hacer operaciones financieras. Fusión, transformación, división, conversión. Pero aquí la fusión, lo importante es, sobre todo en los bancos, lo importante es la participación que puedan tener en los mercados, que se llama participación dominante. Si producto de la fusión una institución queda con una participación dominante en un mercado, no va a ser autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero. No solo para los bancos, sino para cualquier tipo de empresa. Si se fusiona Sodimac con Easy, ¿no es cierto? Seguramente no lo autorizaron, líneas aéreas. ¿Ya? Hay distintos criterios. Algunos dicen que un 40% participa en el mercado, otros dicen que un 60% y otros dicen que es un 70%. De ahí para arriba tiene participación relevante. Entonces lo que quiera. Aquí quedó A y ahí se quedó C, después de la fusión. ¿Ya? Yo me inclino por el 40%. Yo me preocuparía cuando hay un 40%. Ya hay que examinar este tipo de fusión. En el caso de los bancos, un 15% de participación ya debe ser visado por la Comisión para el Mercado Financiero. No quiere decir que se prohíba, pero ya debe ser investigado y autorizado por la Comisión para el Mercado Financiero. Fusión que se suspendió, ¿no es cierto? No se autorizó, fue la fusión que quería hacer el Banco Santander con el BCI. Ambos bancos grandes. No se tiene que ver con Nantia, o el Chile va a ser un estable. Los bancos más grandes son particulares en Chile y en Santander. El más grande de todos los bancos, el Banco del Estado, pero de los particulares son esos. Hay otros bancos chiquititos, hay un banco que se llama Internacional, que es casi nada, no, atiende, bueno, tiene otros segmentos. Pero es en ¿El Banco Edwards pertenece al Banco de Chile, ¿no? Claro. Ah, es una sola. Sí. ¿Qué pasó con el Banco BBVA? ¿Cómo se llama? Bilbao, Vizcaya y no sé cuánto. Son los servicios coches, ¿no? Ahora es Banco Visa, ¿no? Sí, no se fue ese banco, porque quedó. ¿Cómo se llama el Banco Vizcaya ahora? El BCI. El Escocha. El Escocha también fue una fusión. Pero el banco ese Bilbao estaba muy capa caída. Y quedó Escocha. Que no es un buen banco el Escocha, ¿verdad? No sé si alguien tiene algo ahí. Tenía una tasa baja en un momento. No, pero tiene mal, es uno de los peores bancos. Yo no se lo recomiendo. ¿Ya? Y al otro ya es pelante, ¿no es cierto? Adquisición total, veo una parte de los activos vacíos, toma control, aumento ahí lo que estamos conversando, por aquí debe estar el porcentaje, banco comercial, exclusión bancaria, comisión para podrá denegar la autorización mediante una resolución fundada, obviamente, previo informe en el mismo sentido del Consejo del Banco Central de Chile, aprobado por la mayoría de sus miembros en ejercicio. Ahí está el activo. O sea, lo puede denegar, y estas son operaciones de negocio válidas. Pero como se trata de algo tan importante como el dinero, no es bueno que nadie tenga el poder. Porque esto es válido y se puede hacer y está en toda nuestra legislación. Usted va a hacer muchas transformaciones, fusiones, divisiones también como bueno porque son muy, muy técnicos. Una división de una sociedad es muy técnica. Pero puede ser que también la haga. Fusión de banco, ¿no es cierto? Ahí está la regulación. Los casos en que tiene participación dominante, aquí está el 15% del mercado después de realizar la operación, proyectada resulte mayor de un 15%, también va a quedar a criterio de la Comisión para el Mercado. Tiene esa funciona. Ahora, no solo los bancos, la comisión, de todas las funciones, de todas las empresas. No sé si se quiere funcionar Falabella, Ripley y París, lo más probable es que la comisión diga que no. Ya, perfecto. Rechazo la autorización. Okay. 60 días. Esto lo hemos dicho. Ya, los bancos extranjeros. ¿Los bancos extranjeros se pueden instalar en Chile? Sí, ningún problema, se pueden instalar en Chile, deben cumplir los mismos requisitos. Ahora, si vienen del Basilea, si el Estado corresponde a un Estado de los miembros de Basilea, no hay problema asegurarse el cumplimiento de los requisitos. Pero de. No, ahí está, principio de territorialidad, el mismo requisito, igualdad entre los bancos extranjeros y los bancos chilenos, ¿no es cierto? Siempre la competencia va a ser de los tribunales nacionales que son bancos extranjeros. Y hay otra cosa. ¿Cómo puede instalar su banco extranjero en Chile? Bueno, hay tres caminos: comprando acciones de un banco nacional, constituyéndose en socio fundador de un banco nacional, o derechamente instalando su propia sucursal acá en el extranjero. En Concepción se instaló un banco internacional, años atrás que era el Banco de Brasil, ¿se acuerdan? Que quebró por culpa de un chileno, pero por culpa de un banquista que tenía una empresa de transportes grande y hizo negocios con Marco Polo, se ubican en la carrocería Marco Polo, sí. eso es brasileño. Y abrió un negocio súper grande, era grande el calle, pero compró un montón de cosas y mantención y dijo, no te preocupes, aquí vamos a vender a todos los transportistas, y de hecho así fue. Y entonces la empresa llegó a los oídos del financiamiento del banco, porque el banco de Brasil, ¿y dónde es Chile? ¿Y dónde queda Chile? Ah, vámonos para allá, dijo, buen negocio, y se instalaron acá. Ahí en Lincoln, con O'Higgins, ahí estaba el banco, donde ahora todavía hay un banco, ahí está el banco de Brasil. En definitiva, el banco de Concepción no pagó ni una cosa, se fue en quiebra, ¿no es cierto? Le provocó un hoyo gigante al banco tanto así que se fue acá. Así que tal vez eso es un caso de estudio para los gallos, los bancos extranjeros, y por eso no tenemos tanto. Hay bancos extranjeros, principalmente en Santiago, pero no tenemos tanto, nos tienen un poquito miedo. Así que así nomás. ¿Usted no tiene comunicación con la gente? Yo no hablo con nadie, no tengo ni idea, señorita, ¿por qué no se corre? Lo que pasa ahí, no hay un número en la mesa, profe, pegado hay un sticker con un número donde se llama mantención. Pero si ya nos vamos a ir, ¿para qué no vamos a llamar? Ah, bueno. Ya, porque yo sé que está al lado, pero córrese un poquito. No, si yo fui para allá instalado. Bueno, pero si no tiene cambio de temperatura, ¿ves? Porque afuera está mal el agua. Ahora hace un poquito, sí. Ya. Antes que se nos congele nuestra compañera, vamos a avanzar un poquito, todavía son 8:30 y nos vamos a ir antes, pero terminemos la cuestión. Sí, es un poquito más, no es más que eso. Ya, ahí está la forma, me parece, claro, participando en forma como accionista fundador, adquiriendo, porque cualquiera puede comprar eso. Ahí no llega. Cualquiera puede comprar acciones en los bancos, usted mismo, abriendo derechamente la sucursal y ahí está la regulación, ¿no es cierto? Requisitos generales los mismos, ¿no es cierto? Salvo que estén en el comité de Basilea, no serán aplicables a las sociedades que estuvieran constituidas en un país en que apliquen las normas del comité de Basilea. Por eso se hizo este acuerdo. Un acuerdo, ¿no es cierto?, que cumplían las mismas normas de exigencia para que no cualquiera se instale con un banco. Porque como es un negocio tan rentable, pero está el riesgo que como son empresas privadas pueden quebrar y dejan no ir a la economía. ¿Ya? Ahí están. Lo mismo los pasos, cada uno de los pasos. Banquito del Estado chileno, el banco más grande, ¿no es cierto? Atienden como la mona, pero el banco más grande no lo atienden nunca. He visto ahí fuera como 5.000 personas en una cajera. El señor de repente atiende a Tortuga, a Compensa, no lo atiende. Pero bueno, es un banco, ¿no es cierto?, que ha funcionado muy bien. El Banco del Estado de Chile ha cumplido muy bien su función de contrapeso en el mercado financiero, ciertamente ha sacado productos novedosos, muchas veces ha utilizado así lamentablemente como botín político, nombran al presidente del Banco del Estado a políticos que no tienen ningún conocimiento técnico o económico, por suerte sí que nos mandó mail ahí, que si nos quieren los gerentes. Y bueno, es lo que hay, ¿no? Pero el Banco del Estado ha perdurado en el tiempo, ha funcionado muy bien. Fue creado recién en 1953. No, no es muy, muy antiguo, ¿eh? Y antes existían los bancos de personas, había personas que tenían un banco, bancos particulares. Por eso, aquí en Concepción teníamos el Banco Concepción, que fue creado en Concepción, con capital y personas y dueños de Penquista. Después se transformó en Corbanca y ahora terminó siendo Itaú. No, antes, entre medio de Corbanca y Concepción, fue otro banco. ¿Cómo se llama? Otro. Ya, el Banco de Santiago, el Banco Osorno. El Banco Osorno era un banco súper grande, era en Osorno, estaban todos los alemanes con sus cuestiones de ganado, tierra y todo. Uno de los bancos poderosos era el Banco Osorno. Cuando llegó a Concepción, que fue más o menos ahí, fines de la década de los 80, principios de la década de los 90, todo el mundo quería tener cuenta corriente en el Banco Osorno porque era como un banco de prestigio y no la abrían a todo el mundo. Y al final terminó siendo, es el antecesor del Banco Santander, el Banco Osorno. Para que vean ustedes el tamaño que tenía, y nació con los alemanes allá en Osorno. El de Concepción aquí con los pesquistas, vinculado a la Universidad de Concepción. Por eso se creó el Banco, estaba el Banco de Santiago, y otro más había, el Banco de Talca también. Talca también tenía un banco ligado a la actividad de la agricultura. ¿Quién más tenía un banco? Claro, está el Banco de Santiago, que se fue el continuador de, fue después el Banco Higgins. Y después del Banco Higgins fue el Banco Edward. Pero no han quebrado los bancos. Se cambian de nombre. ¿Ya? Objeto, mira, prestar servicios bancarios y financieros con el fin de favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. Ese es el objeto del Banco Central. Tiene también un objeto social, si ustedes lo miran desde ese punto de vista. Para tener el cumplimiento de este objetivo primordial, el banco podrá realizar las funciones y operaciones que la ley orgánica de la legislación aplicada a las empresas bancarias a través de leyes generales especiales autoricen, igual que todos los otros bancos. ¿Ya? Es autónomo del Estado, es una empresa autónoma del Estado, tiene patrimonio propio y personalidad jurídica, pero es una empresa pública igual que todas las otras, con personalidad jurídica, patrimonio propio, obviamente indefinido, sometida exclusivamente a la Comisión para el Mercado Financiero, su supervigilancia, se relaciona con el gobierno a través del Ministerio, etc. Por eso hay varios instrumentos que el gobierno, pues, como los famosos créditos FOGAPE, ¿no es cierto?, que dice el ministro de Hacienda, dice, vamos a tener créditos FOGAPE, está en disposición en el Banco Estado, y el Banco Estado pone toda su maquinaria para contribuir a mejorar la crisis. Tiene el respaldo, por supuesto, todo el Estado está detrás del Banco del Estado, y es el banco de ellos, de nosotros, todos somos el Estado. De todos los chilenos. De sí, todos los chilenos, así que vaya a pedir el billete que te toca. ¿Ya? Las cooperativas de ahorro, decía nuestro compañero, ahí tenemos, ¿no es cierto?, cooperativas de servicios que tengan por objeto único y exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de sus socios. Hay algunas por ahí que le prestan dinero solo a sus afiliados, pero reciben dinero de todo el mundo y pagan un interés más alto que el banco para que la gente vaya a dejar dinero precisamente que el banco da. Pues no da eso hoy en día, pero con una situación de un 3%, le dan un 3,2%. O tienen otro beneficio, mire, usted puede retirar aquí 6 veces, en el otro banco puede retirar 3 y aquí 6 para captar dinero e ir creciendo. No son bancos. ¿Ya? Ahí está la Ley General de Cooperativa. Características, ¿no es cierto?, del mercado financiero, ya un poquito resumiendo. Son una asociación de personas, ¿firmaron la lista? ¿Ustedes firmaron? ¿Ah? Ya pueden afectar aportes, no persiguen fines lucrativos, ¿no es cierto? Son entidades de carácter privado, regidas por la Ley General de Cooperativa, sometidas a la fiscalización y control de la Comisión para el Mercado Financiero, cuando tenga un patrimonio superior a 400.000 unidades de fomento. Profe, si no persiguen fines de lucro, ¿la utilidad la reinvierte? Eso es lo que estaba pensando yo. ¿Cuál es el chiste? Justamente. Es crecer más la institución, invertir en la propia institución y seguir prestando su objeto. Es igual que las fundaciones, una corporación, sin fines. Puede haber corporaciones con fines de lucro, fundaciones no. Fundaciones siempre tienen un objeto no lucrativo. Pero estas corporaciones, al no ser con fines de lucro, lógicamente tienen en fin social nomás, de, o sea, más que de claro mover, que mover se, dinero. Se juntan para ayudar a sus afiliados, así parten las cooperativas. Podemos hacer una cooperativa de estudiantes de derecho del ramo, ¿no es cierto? Y se junte, voy a poner 10 luquitas y nos ayudamos con esas 10 luquitas, ¿no es cierto? Sacamos fotocopia del libro, sacamos apunte al profe, le sacamos fotos al profe y las vendemos, ¿no es cierto? Y hoy, hoy ya tenemos 11 lucas y eso va creciendo, ya ahora vamos a ir a 8 y van creciendo. Y solo ir creciendo. Como las cooperativas sean los campos, que sea mucho, hay cooperativas de agua donde se unen todos los agricultores y hacen un estanque de agua y lo financian para tener un depósito de agua y no les falte agua. ¿Han visto ahí que dice cooperativa de agua Yumbel o cooperativa de agua? Eso es lo que y ellos a sus asociados no les cobran por el agua, pero a un tercero que no es socio y quiere agua, sí, perfecto, y le cobran. Y con eso mantienen el sistema funcionando, porque todo requiere mantención. Y crecer. Eso. Infinito. Ya. Y eso es para dar mayor cobertura, a lo mejor una cooperativa. La cooperativa Carabinero es la misma historia. Los carabineros se unieron y que hoy pongamos unas luquitas comunes. Eso lo administramos para nosotros mismos y después ya lo hicieron extensivo a otras personas, tienen tiendas, incluso convenios, créditos, sí, blandos, se prestan entre ellos sin intereses y al otro que quiere, sí, pero tú pagás y te das cuenta. Entonces, todas las utilidades van creciendo para darle más beneficios a los cooperados y perdurar en el tiempo. Son como las juntas de vecinos, como los centros de mar, que juntémonos para ayudarnos todos juntos y ponemos un fundito común. Es una buena forma de asistencia social, sobre todo a los afiliados. Algunas se abren al resto de la comunidad, otras solo a su... Por ejemplo, ¿cuál otra? La de los funcionarios, la asociación de funcionarios de la Universidad de Concepción también. Tienen cualquier cantidad de plata de lo que hacen. Esas asociaciones multimillonarias. ¿Y cuáles son los beneficios? Que piden créditos grandes los trabajadores de la universidad. Es decir, incluso hasta sin intereses. Pagan los 5 años, ¿qué le pasa? 40. Tiene mucho, es dueña casi de un montón de edificios, esa asociación, como es tan antigua. Entonces, todos los funcionarios de la universidad ponían 5 lucas, formaron un tremendo, y él tenía un gerente que administraba, entonces se daba, ya voy a comprar un departamento y vamos a rentar esa plaza. Vamos a comprar un edificio, vamos a construir un edificio, tienen inversiones afuera. Entonces, los afiliados recurren a eso. Tienen un préstamo para comprar hasta para casa, incluso. Quiero comprar una casa, le dan un préstamo, una casa nuestra, de 400 millones de pesos. Sino es para ayudarle, para darle beneficio a los asociados. Ventas especiales para Navidad, juguetes a costo, a precio costo, ¿cachai? O de repente hoy vamos a comprar juegos, pavo, ¿quiénes quieren a 2 lucas el pavo cuando vale normalmente 18? Ay, vamos a comer pavo. De eso se trata. Se trata de cooperarse. Así que vayan pensando si hacen una cooperativa para ayudarse. Yo se lo admito. Mercado financiero, segunda parte. ¿Ya? Pero si ya no alcanzamos a comprar café, ¿no es cierto? No, pero si antes de comprar café nos vamos. ¿Para qué vamos? Ya está, tomamos café en la casa. ¿Para qué vamos a dilatar más la cosa? Ya, mercado financiero, ahí está, ¿no es cierto? Bueno, a ustedes les gustan los bonitos. ¿Te va? ¿Te pusiste la lista? Sí. Ya, ingresos, ¿no es cierto? El ahorro, el consumo, el ahorro al mercado de capitales, porque nosotros aún creemos en los bancos principalmente, y esto se presta a inversiones y círculo. Más ingresos, más ahorro, más consumo, necesitamos fabricar más cosas, etc. Círculo virtuoso. Y eso es todo en economía, eso es lo que hay que fomentar. Y vamos a lograr. Ahorro, inversión, forma de ahorrar, principalmente las personas creemos en los bancos, depositamos ahí. Antes era de agua el colchón, ¿no es cierto? Ahora ya no se usa, ¿no? Porque los bancos han demostrado ser confiables, por lo menos en nuestro país. Orientar fondos hacia la actividad productiva. Eso es lo que hacen las instituciones financieras. Salvo estos créditos nefastos, que son los créditos de consumo. Yo se lo dije, lo peor, estadísticamente, son endeudarse para consumir. Hay que postergar el consumo, si usted no se va a morir. Intermedio entre la familia y las empresas, porque principalmente los ingresos provenientes de los ahorros son de las familias, de los particulares. Permiten el crecimiento de la economía del país. Las empresas, acuérdense que no ahorran, las empresas invierten. ¿Ven? Captación, concentración y canalización de los que tienen superávit y los que no tienen. ¿Ven? Ahí está el mismo mono, las empresas necesitan eso para hacer su inversión. Evidentemente, si las empresas invierten, a la larga siempre va a haber un retorno a las familias vía ingresos, porque lo van a contratar, van a necesitar más abogados. Por ejemplo, a nosotros nos conviene esto. A nosotros nos conviene que se haga el edificio, porque eso significa problemas entre la gente, significa juicio, significa lucas para nosotros. Ah, un puente que se haga y que se haga mal y que se caiga significa demanda, significa lucra. ¿Ah? Entonces nosotros necesitamos actividad económica porque eso crea necesidades en la sociedad que nosotros suplimos. Si no, no va a tener pena. ¿Ya? ¿Qué considera un inversionista? Obviamente el retorno esperado de su inversión, su rentabilidad, los costos del proyecto en el caso del financiamiento, ¿no es cierto? Inversión inicial, inversiones posteriores, cuánto tiempo, 5 años, 8 años, volvemos a pedir un crédito, la tasa de descuento, riesgo de la inversión y obviamente el riesgo país. Riesgo, posibilidad de un daño, suceso, esa postura, ¿cuál sería el daño aquí? Que no llega al retorno. Oye, no te voy a pagar intenso, pero te devuelvo, ya, te devuelvo por lo menos lo que te presté por último. Te doy esa chance. Último en disponer de los frutos de una inversión es el empresario. O persona natural. ¿Ya? La captación, sabemos lo que son las captaciones. Los bancos hacen dos operaciones, colocación y captaciones. ¿Se acuerda? Por ambos cobran intereses. ¿Se acuerda? ¿Cuál va a ser el interés más alto? ¿Por las colocaciones o las captaciones? Por las de colocación. Las colocaciones son los créditos, las captaciones son los depósitos, obviamente. Y esa diferencia entre los dos es la utilidad que gana el banco. Es decir, ¿se acuerdan? Fuera de las comisiones que se supone que son para pagar los abogados. Tipo, a plazo fijo, renovable, de ahorro, de depósito de ahorro, cuentas de ahorro. Todos conocen las cuentas de ahorro. Colocación, ¿ves? Otorgar crédito a las personas. Colocación. Crédito simple, sobregiro en cuenta corriente, también. El sobregiro que usted tenía en cuenta corriente, el sobregiro, si tiene línea sobregiro, lo mismo que el crédito de consumo. Así que tampoco se trate de no ocupar la línea sobregiro, porque como se pide el crédito de consumo, el interés más alto de los bancos está en la línea de sobregiro. Ya, descuento de letra de cambio, lo sabemos en memoria, crédito con garantía pública, crédito con garantía pública. Salgo de memoria, dice el problema. Pero si está todo ahí, pues lo hemos ganado todo. Y si se lo va a perder, no confíe, Ya, ahí está. Ya, 24 horas todavía van. Esto lo hemos conversado. Otras operaciones, bueno, hoy en día, bueno, y siempre los bancos han hecho una serie de operaciones, la más común, tarjetas de crédito que tienen los propios bancos, de operaciones de cobranza, en que yo le pasaba las letras al banco para que los cobrara, de pagos, transferencias de fondos, todo eso está permitido en la ley de constitución del país, sociedades filiales, adquirir, conservar, edificar bienes raíces necesarios para su funcionamiento, sino para vender. O sea, el Banco de Chile puede comprar una manzana y hacerse un edificio central sin ningún problema. Pero no puede dedicarse al mundo inmobiliario porque son de objetos únicos, ¿se acuerda? Objetos limitados. Ya efectuar operaciones de cambio internacionales, otorgamiento de garantía, etc. Cuando usted va a hacer una importación y al chino usted no le paga al chino, va al Banco de Chile, no va, por ejemplo, y dice, oye, por favor, sí, no te preocupes, y ellos gestionan con un banco allá y hacen una carta de crédito. Esas son las operaciones internacionales. Nueva operación introducida por esta ley, ¿no es cierto?, efectuar operaciones de productos derivados, tales como futuros, los negocios a futuro que estamos hablando, opciones, los swap, que estos son también fijación del precio del tipo de cambio, los swap. ¿Ya? Los forward también y otros instrumentos, contratos derivados, contratos nuevos, a lo mejor alguno de ustedes, el día de mañana crea un nuevo contrato de negociación. A alguien se le ocurrió crear ese contrato y fijemos un tipo de cambio para no tener problemas. Listo, lo aceptó. Y se masificó y es una buena herramienta, por ejemplo. ¿Ah? Los forward también, negocios puntuales. Ya garantía estatal y en el ámbito de los depósitos dice que hay una garantía estatal, ¿de acuerdo? Que si que quiebra el banco hasta ahí no responde, pero responde hasta ahí no mal estado, si usted tiene más dinero. Es decir, no es todo tu dinero, es solo la garantía máxima estatal. ¿No es cierto? A norma de ley, aseguran a los depositantes por moneda nacional o extranjera en un banco o sociedad financiera los siguientes pagos. En el 100% de su monto, si no sobrepasa ese límite, los depósitos en cuenta corriente, los depósitos mediante libreta de ahorro valerista, los demás depósitos a la vista, los depósitos a plazo. Ya. También una garantía para confiar en los bancos porque al Estado le interesa a las personas confíen en los bancos porque si tienen más dinero en los bancos va a prestar más. Ya, un 90% de su monto total, tope máximo, 120 UF. ¿Ya? Listo. Ya, que el titular sea persona natural, obviamente para la garantía de estatal. Secreto y reserva bancaria son dos cosas distintas, por favor ahí, véanse el artículo 154 que les pongo ahí estudiando, ¿no es cierto? Las cuentas las cuentas bancarias, sus saldos, son solo entregados al cuenta correntista. ¿Ya? Eso es el secreto bancario. Y la reserva bancaria, en el mismo sentido que el banco no puede entregar informaciones a terceros respecto de las cuentas. ¿De qué ley está? Esta es de la ley de banco. Y el servicio de impuesto interno, hay una modificación donde se alza el secreto bancario de las cuentas corrientes que mantengan más de, creo que son actualmente 59 millones de pesos depositados en las cuentas corrientes. Usted tiene más, el servicio de impuesto interno le puede solicitar información al banco para que esté en las proporciones, sobre todo en el delito de blanqueamiento de dinero. Eso es una modificación nueva que hubo mucha resistencia yo porque es fundamental el secreto bancario de las personas. Una persona hace muchas cosas con su cuenta corriente que no significan recursos. La usa como intermediario y ya depositan ahí, yo después te transfiero, etc. Código tributario, artículo 62, introducida por la ley 20.000 del año 2009, ¿no es cierto? Establece esa posibilidad. Ahí está el secreto bancario, léanse el artículo de todas maneras, ¿no es cierto? Ampara tanto los depósitos como las captaciones de cualquier naturaleza que reciban los bancos, y en virtud de este secreto bancario, los bancos no podrán proporcionar antecedentes relativos a dichas operaciones, sino a su titular, su representante legal obviamente si lo hay, o a quien haya sido expresamente autorizado por el titular. La reserva bancaria, por su parte, implica que las demás operaciones solo podrán darlas a conocer a quien demuestre un interés legítimo, siempre que no sea previsible que el conocimiento pueda ocasionar un daño patrimonial al cliente del banco. ¿Ya? Excepciones al secreto bancario, ¿no es cierto? Empresas especializadas, ¿no es cierto?, en las auditorías, fines estadísticos o de información, netamente, la justicia ordinaria y militar y fiscales del Ministerio Público en busca de algún delito económico o algo similar. ¿Ya? La Comisión para el Mercado Financiero, CMF, ex, subinteresa, la ley 21.000, fue la que le hizo una modificación, porque no puedo. A mí me gusta hablar de que creó la Comisión para el Mercado porque eso ya existía, que era la subinteresa. ¿Ya? Asume también competencia en el mercado bancario como parte de la modernización introducida por la ley 21.130 posterior. ¿Ya? Que es un servicio público descentralizado, ¿no es cierto? Evidentemente, carácter técnico en materias económicas, personalidad jurídica, patrimonio todo para que pueda tener relevancia, que se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, domicilio, ciudad de Santiago, sin perjuicio de estar facultado de las sucursales en otras ciudades. Funciones relevantes: velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad. Mira, para que salga un símil, es el servicio de impuesto interno en materia de tributo. ¿Ya? Facilitando la participación de los agentes del mercado, promoviendo la fe pública, los equilibrios, cumplan con las leyes, ¿no es cierto? Es el inspector general del mercado financiero. Debe dar a conocer al público, ¿no es cierto?, cada 4 veces al año. Tenemos los informes que están en la página de la situación bancaria, la situación crediticia, de las posibles funciones, de las observaciones, de la creación de los bancos. Eso está casi siempre en blanco. Ya. Misión: promover el bienestar de la sociedad, que también tiene un fin social, contribuyendo al desarrollo del mercado financiero y a preservar la confianza de los participantes en el mismo mercado financiero. ¿Qué tiene lo que yo te digo? El bienestar se logra económicamente. Lo otro es amor. ¿Y el amor cuánto dura? Arroz, dice profe. No, yo le digo que amor, ¿cuánto? No dura nada. El arroz, por lo menos rico, un arroz bien preparado, uno lo goza. Pero el amor dura. O sea, no sabemos cuánto, profe. ¿Cuántas veces yo he ido a matrimonios de amigos? No sé, de que a los dos años un padre se separó, chuta y toda la cuestión. Después, a los 2 años más de caso, no, esta sí que sí, esta sí que no, sí. No, pero profe, el amor, claro, no termina. Lo que pasa es que cambia de sujeto, no más. El único amor que existe y que es real es el amor de los padres a los hijos. Ese es el único. Sí. Las mamás. Sí, sí, es verdad. Sí, es el único, sí, pero el otro amor, el de pareja, esa cuestión no existe. No existe. Visión, así que cásense nomás. Cuando se divorcie, mira. Ser un referente a la contribución del desarrollo de un mercado financiero confiable e inclusivo, ¿ves? De todas las personas. Objetivo estratégico, ¿no es cierto? Disminuir la simetría de información para tomar decisiones. ¿Qué significa esto? Que no puede haber personas con información privilegiada y la información financiera debe estar al alcance y conocimiento de todos, para que todos puedan disfrutar de los beneficios de las inversiones, es decir, de los intereses, de las comisiones, de ganar plata a través del mercado financiero, porque eso es a través del financiamiento que otros desean dinero, pero que paga este precio por el dinero, por el arrendamiento de dinero, repartámoslo entre todos. Por eso, vaya a ahorrarlo más. Elevar los estándares de conducta de los mercados, ¿no es cierto? Que el mercado financiero, el mercado cambiario, el mercado de capitales, la bolsa, de funcionen adecuadamente, sean respetuosos con ellos. En Chile se da. Promover una gestión de riesgo efectiva por parte de los fiscalizados de la comisión, los bancos, ¿no es cierto? Generar las condiciones para una mayor inclusión financiera en la cuenta RUT. Su objetivo fue ese, que todas las personas pudieran participar de transferencias o recibir transferencias. Esa cuestión fue toda una revolución hace tiempo. Pero por supuesto, y es por esto. Con la tarjetita esa que... Subirse al carro de la victoria en materia financiera, ¿no es cierto? Y personas, porque no exige nada, no puede tener ni un tengo 100 nunca, puede... ¿Ah? Y ahora es visa más encima. Ve, va cambiando, pues, y eso es este fin, que todos participemos de la bonanza financiera en los mercados de capital. Que tenían. Ya, gestión institucional, y producto estratégico, ¿no es cierto? Supervisión de los mercados de valores, regulación del mercado de valores, la misma historia, igual que el mercado financiero. ¿Cuál es el mercado de capital? Se divide en dos, mercado capital y mercado financiero. ¿Ya? Perdón, mercado de valores y mercado financiero. Y también tiene injerencia la comisión en el mercado de valores, donde trazamos títulos representativos, dinero, acciones principalmente. Información del mercado, educación financiera de las personas, por eso salen a dar charlas, tienen su página, lo podemos invitar a la universidad, podríamos llamar, pero estamos curados, llegan tarde. No podemos hacer. Atención de las consultas y reclamos. Usted tiene un problema con un banco, puede reclamar, si no lo pesca, reclama ante la Comisión para el Mercado. A la FIFA, porque si no... Sí, algunas veces responden, otras confirman, pero yo he visto varias oportunidades que ha dado respuesta... Los bancos más privados son el del Estado, malísimo, los otros responden. Ya, bueno, las políticas son el funcionamiento del mercado financiero, fiscalización, orientación de las normas legales, ¿no es cierto? Política comunicacional, transparencia, la página, consulta, usted le puede hacer consulta, no quejarse, no acusar, también voy a cómo funciona la tarjeta de crédito y le va a responder ahí la comisión de que es en cero. ¿Qué era lo último? Y claro, le va a responder. Colaboración del presunto infractor, ¿no es cierto? Si hay un banco hizo algún desfalco, pretende hacerlo, se puede acusar. Vende el consejo, etc. Sirve, claro que sirve. Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero. Para el mercado financiero está a cargo de un cuerpo colegiado denominado Consejo, igual que el Consejo del Banco Central, integrado también por 5 comisionados. Hay una mujer que creo que es abogada. Los otros 4 son hombres. Es designado por el presidente de la República y tendrá el carácter de presidente de la comisión. Ahí está. La ley establece que se deberá velar de manera permanente por la conformación de un consejo diverso y que equilibre la experiencia y conocimiento técnico. ¿Ya? 3 años duran ahí. O 6 años. Funciona el consejo, bueno, ejercer todas las funciones de la comisión, establecer las políticas de planificación, supervigilancia, organización, ¿ya? Establecer políticas de administración, adquisición y enajenación de los bienes de la propia comisión. Dictar todas estas normas escritas, como no son normas legales, se les llama todas estas normas de carácter general. ¿Ya? Circulares, oficios. ¿Ya? Resolver los procedimientos sancionatorios que se originen como consecuencia de la formulación de cargos, que lo hagan los clientes de un banco, por ejemplo. Ya a través del Ministerio de Hacienda, las propuestas de reforma de normas legales, de introducir una norma, de derogar otra que ya no se está usando, etc. Ya. Los convenios, están los informes de su cuenta pública, suspender, ¿no es cierto?, las actividades de un banco, puede hacerlo. Ahí está el organigrama de esta cuestión, cómo funciona. Ahí se ve un poquito mejor, el presidente, jefe del servicio, formando el consejo, son 5 unidades de investigación. Ahora, usted puede atacar en cualquiera de estas áreas, ¿eh? O de la unidad de área jurídica, o sea, para ambiente, para el súper bien. 7 pájaros, 6 pájaros. Ahí hay amor, no sé. Dirección jurídica también, ¿ves? Secretario general, área de producción, aquí están las distintas unidades, gabinete, ¿no es cierto? Que los asesora permanentemente. Ya, dirección de administración de las operaciones. O sea, esa es la gracia de estudiar derecho, ¿eh? Que tiene tantas ramas por las cuales, así que de que se va a titular, no lo dude, ¿eh? Y ahí va a tener muchas oportunidades, así que esfuércese. Aquí hay una camita haciendo dudas, consultas. Camita que no vamos a ver hoy. Sí, dudas, no. Bueno, pero puede subir a contarse, puede pasar. Ah, eso no sirve. Me queda dormido. Hay gente que se acuesta y pone la cabeza en la almohada. Eso es autoengañarse. Yo no puedo hacer eso. Bueno, yo duermo súper poco. No me pongo que problema psicológico tiene uno. Tú las consultas y demás. ¿Quién es prudencia? No, si más que para estudiar, profesor. Sí, sí, no se nos vamos a ir, por eso quién nos queda. Tres PPT en Manabria. Era broma. Quedamos ahí. Mira la unidad 5. Profe, no. No queda el mercado de. No, para que se acuerden, para que me acuerden a mí. ¿En cuál quedamos? El mercado de valores. La próxima. El 5.5 lo vimos. ¿Tiene repetido uno? ¿5.6? ¿5.6? No, lo que pasa es que es repetido. Lo que pasa es que estos son en PDF, porque yo se los tengo que subir en PDF a ustedes para que no lo adulteren. Para que no se les pierda el conocimiento ahí y se puedan equivocar al bajar. No es que esté repetido. Ya. Uno del archivo y aquí está, por ejemplo, este. ¿Cuál vimos ahora? ¿Ves? Está el PDF. El 5.6. Ah, ya, entonces la otra 5.7, la otra clase. Sí. Ah, ¿no tenemos otra clase? Porque tenemos solemne de filosofía nosotros el jueves. ¿Cómo no tenemos otra clase? Sí, pero vamos a tener el viernes clase con el grupo. ¿Se cambian o no? ¿No? No, se cambia. Si no, hoy día hubiéramos tenido filosofía. Ah, no, si a mí, hoy día me llamó el profesor en su clase que yo hoy día tenía clase en el hospital. Claro, obvio. Por supuesto. Ya, pero pasó lo de 2 clases, pues, profe. Ay. Ahí está la nota para los que llegan atrasados. La ¿no Sandoval. Ya, pero ustedes no vean la nota. Es que tengo que darle la nota. Ya. Ahí están 4, todos. 4, 9, 5, 3. La Sandoval. Ya. Listo. Listo. Mañana nos vemos en el colegio. Ya, profe. Más o menos la prueba, ¿para cuánto tiempo está estimado? ¿Para 1 hora y media? No. No, pero no sé. 15 minutos, ¿qué tal? No, profe. Sí, sabe, bueno, dice. A las 7:30 en la sala 001. No, pero se ponga el tiempo. Porque no vamos a alcanzar a cubrir toda la materia, entonces denos tiempo. Para responder.